Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este subprograma Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para la bienvenida a este su episodio número 9922, si no estoy mal, que se lo vamos a dedicar a los viejitos, cosas de viejitos, viejitos populares, y porque ya estamos chavorrucos. No, no crean que gente de 20 años y para abajo nos escucha, no, puro chavorruco nos escucha como nosotros, entonces pues ya estamos un poquito betarros y traemos ahí, vamos a abordarlo de diferentes perspectivas, obviamente muy a nuestro estilo. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña mi amigo, mi hermano, mi canal, el Dr. Coloso, quien le mandamos un fuerte abrazo y un beso en las pompillas. Pero quien sí me acompaña en esta ocasión es el resto de la mesa de los Mecha Brothers. Con ustedes, este hombre de abundante y rubia cabellera, que muy brillante y brillantes ideas, y de un IQ muy grande y muy alto. Y él no tiene frío nunca. Y además es ingeniero químico de profesión y es segurimán por vocación. Con ustedes, el Neto. Ay, ¿dónde quedaron los pinches sonidos? Yo te puse los míos, no te preocupes. Lo de brillante debe ser porque se me pone muy grasosa la cara. Charoleas. Excelente. Sí, charoleo. De hecho, tengo mucha... No es que tenga mucha frente, ni porque tenga poco pelo, es que tengo muy grande el cerebro. Lo que mucha gente no entiende. Y no es que esté gordo, es que tengo un corazón muy grande también. Pero bueno, estás bueno. Fuertecito, diría el panda. Sí, estoy pachoncito. Pues sí, aquí estamos ya, una vez más con ustedes, esperando. Espero que disfruten ahí nuestras tonterías, y si no las disfrutan, pues acuérdense de mandarle el video a quien más odie, y para que se le hinchen los ojos o algo por el estilo, o se le revienten los oídos. Pero sí, un saludote a nuestro queridísimo amigo, hermano, Dr. Coloso. Espero que nos esté escuchando, y si no nos está escuchando, pues ha de estar bien jetón entonces. Saludos. Pero saludos ahí a la familia. Y bueno, pues también aquí nos acompaña nuestro buen amigo, que nos va a acompañar cuando nos moramos y nos vayamos al infierno. Nos va a acompañar para entrar directamente al infierno, sin pasar por el cancerbero ni nada de eso. El señor Nefisto. Pase directo, ¿cómo no? Yeah. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Exactamente, directamente a lo más calientito. Ay. Bueno, en tu caso te ponemos uno con clima, porque es team frío. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión de los Mecha Bros. Vamos a estar hablando de los viejos respetables, viejos honorables, como dice el peje. Los que ya se ajustan, la del bienestar, la del Inapan, Mazapan y el INAE, como se llame. Sí. Es que les llegue la pensión del bienestar. Ándale, exactamente a todos ellos. Y va, pues siéntese, relájese, si están echadas, manifiéstese, y si no, pues ni modo. Ya hay dos almas ahí. También le mandamos ese abrazo y ese beso al Dr. Coloso, lo extrañamos chingos, y bueno, aquí lo veremos muy prontamente. Excelente, saludos ahí ya, y hay gente en el chat, ya saludos al Tejón, al Master Tejón, y saludos a Huguillo que ya están ahí en el chat, saludos para ellos. Saludos, chavos. Hola. Traemos un programa muy nutrido, vamos a platicar de lo que estuvimos jugando, lo que hemos estado viendo, y rápido, antes de... Bueno, no, vamos a la... No sé si hay una nota funesta mientras comparto el stream. Venga, no me acuerdo. Yo no vi que se muriera nadie. Qué bueno. Aleluya. Pues sí, hubo ahí una productora. Se murieron los Ravens. Y los vaqueros, y los bengalíes. ¿De Televisa dices? Sí, pero bueno, la verdad es que tampoco no me acuerdo mucho de ella, así que pues para qué la riego mencionando datos que no conozco. Pero sí hay un montón de noticias, algunas que a mí me agradan mucho, espero que sí sucedan, otras que espero que no sucedan. Pero bueno, ya estaremos debatiendo aquí el asunto. Exactamente. Todas las noticias, creo que hubo trailers, de algunos trailers también, ¿no? De Los Cazafantasmas. Ah, es cierto. La de Henry Cavill y Dua Lipa también estuvo genial. Es así. No sé ni cómo se llame. No la puedo pronunciar. Argyle. Pero, Argyle. Pero esa sí la voy a ver. Esa se estrenó apenas hoy aquí en Estados Unidos, la de Argyle. Tiene una premisa bastante interesante. Según el tráiler, ¿no? De que una chava que se dedicaba a hacer novelas de ficción, de espías, resulta que lo que escribió estaba pasando en la vida real. Entonces ya la andaban buscando, ciertos espías la andan ahí tratando de proteger, ¿no? Es una... Muy al estilo de Matthew Vaughn. No es nuevo el tema. Digo, ha habido otras películas que tocan eso de que son escritoras y se cumple lo que se dice. Uh-huh. Como incluso la de Dos Bribones a la Esmeralda Perdida también sacan eso. Incluso La Isla de Nim también sacan eso. Mm. Pero bueno. Al mismo tiempo, también estrenó otro tráiler Cavill que se llama The Ministry of Ungentlemanly Warfare, o el ministro de las situaciones de guerra de los que no son caballeros. Quién sabe cómo le hayan puesto en español. Okay. Que está también de que se ve súper divertida esa película. Pero bueno. Ok. ¿Qué más? ¿Ah? Pues hubo trailers, hubo... La noticia de Ryan Reynolds, ¿no? Que se tomó una foto a su paquete diciendo que ya terminaron de grabar la película de Deadpool 3. que de hecho se quedó a mediación, ¿no? Y luego hubo esta onda del... La huelga. Ajá, de la huelga, y luego ya terminaron grabaciones. Uh-huh. Pero supongo que mientras la huelga, la postproducción sí avanzó, ¿no? Porque va a salir para junio. O sea, ya se acabó enero. Se acabó enero o estamos a 32 de enero. ¿O cómo era? Sí, 32. No, 33, 33, ok. Ya es 2, ¿no? Ah, no. No, es primero, 32 de enero. Primero febrero. O 32 de enero. Entonces quedan no nada de meses. O sea, a ver, Mephisto, para hacer una postproducción de una película de ese tamaño en menos de 6 meses... Sí, y tiene que ser menos porque la hacen y lo tienen que redistribuir y bla, bla, bla, bla. Digo, no es como antes que tienen que mandar a hacer la cinta en EV, sino ya todo es digital, pero aún así la distribución y toda esa parte es como que, pues sí toma un rato, ¿no? Pues sí, mira, tú puedes tener una película y todavía estarle dando sus últimos toques un par de semanas antes de que la lances, ¿no? Se puede. Porque hay muchos cines de que ya no son de que tienes el celuloide físicamente. Sí, no, ya todo es digital. Es digital y es una llave de inscripción de quién sabe cuántos gigas. Y muchas veces incluso va bufereando la película y buferea casi la mitad y después ya... Eso fue hace como 10 años, no sé ahorita cómo le estén haciendo. Pero sí, o sea, tú puedes tener la... Según yo mandan... Hay que preguntar, voy a ponerme a investigar cómo funciona el cine ahora. Pero según yo son discos duros ahora lo que mandan. Con una llave de encriptación, precisamente, con una llave de encriptación para poderlo ir decodificando y reproduciendo. Pero bueno, no sé. Sí, el chiste es que siento que es poquito tiempo, ¿no? Cuando empezó lo digital, tenía entendido que te bufereaba casi el 75% de la película antes de empezarla, pero no creo que te tomen ese riesgo de hacer eso en plena función, ¿verdad? Al menos que sean servidores locales. Ajá. Pero pues también depende de qué tantos efectos especiales haya, ¿verdad? Porque últimamente las películas como Top Gun y... Bueno, voy a agarrar el ejemplo de Top Gun precisamente porque dijeron, no, todo se grabó real y todo se pusieron las cámaras IMAX en los aviones y todo se filmó de verdad y así, y no hay nada de computadora, ¿no? Pero mentira, porque hay muchas cosas que sí son 100% por computadora. ¡Claro! Y sí, sí montaron cámaras y sí grabaron aviones. Pero hay que darle su retoque, como quiera. No, hacen un reemplazo total de lo que se grabó por cosas digitales porque es más fácil tener una referencia del mundo real para los artistas. Ah, animadores que ver todo azul e imaginarte algo. Exactamente. Entonces tienes el movimiento de la cámara, tienes la iluminación, tienes toda la información del espectro luminoso y puedes reemplazar lo que tú quieras ya con referencias. Incluso también muchas cosas de las... Por ejemplo, la película de Barbie, todo lo que se ve así de plástico, se hizo de plástico y se filmó y se le tomó fotos, pero se reemplazó mucho por esos mismos modelos por computadora. Pero es bien diferente de que moldees algo a partir de un objeto real, que lo puedas escanear y así, a que lo crees desde la nada, ¿no? Sobre todo es bien importante la referencia de la luz. Entonces, digo todo esto porque ya ves que estaban peleándose de que iba a haber que no tomaran fotos espías en el set y la madre, porque muchas cosas iban a ser pues real, prácticas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan pesados sean los efectos especiales, es lo que sea. De todas formas, pues, se acaban de filmar, depende también mucho en el orden en que se filmaron las cosas. Por ejemplo, en el caso de Flash, la pelea final contra Zod y la madre, la cronobola, eso se filmó hasta el último, por eso no tuvieron tiempo de ajustarlo bien. Ya están los efectos especiales como terminaron, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta sin tanto rodeo, si es posible, dependiendo de qué tantos efectos especiales tengas y cuántos artistas puedas meter ahí en el budget, porque Marvel, a pesar de tener los millones y el tiempo, ha chafeado en sus efectos especiales últimamente. Pues sí, no te voy a decir que no, pero bueno. No en todos los proyectos, eso sí, o sea, se ve muy notorio. Se ve tanto como para preocuparnos. Es mi pregunta es más bien es como, o sea, ¿no deberíamos de preocuparnos? No, porque por hasta ahorita, o sea, Deadpool ha sido producida también por el mismo Reynolds, y te gusten o no, están muy bien logradas en cuanto a efectos especiales. Entonces, sí. Sí. No creo que haya tanto problema y pues vimos que los trajes eran reales, aunque los reemplacen después, pero tienen buena referencia, ¿no? Entonces, O los retoquen, sí. Sí, también depende, no creo que la película pase de 2 horas 20, 2 horas 10. No sé qué tanta historia tengan que contar. Bueno, ok, eso es lo que traemos. ¿Qué más de noticias hubo? ¿Qué más noticias traen? Noticias, bueno, si estamos dando las noticias, pues noticias, hay una noticia que salió con otras dos o tres noticias, pero la que más me interesó fue que ya dieron inicio, por fin, después de 12 años, si mi memoria no me falla, a producir la tercera parte de 28 días, o Exterminio, como lo pusieron en México. ¿En serio? Sí, con Killian Murphy. Ya con los actores originales, o sea, nada más que en lugar, porque originalmente era 28 días, luego fue 28 semanas, si mi memoria no me falla. Sí. Y la tercera iba a ser 28 meses. Ahora creo que lo van a poner como 28 años. Si no leí mal y mi inglés no me falló, va a ser 28 años ahora para poder cambiarle, o sea, para poder cubrir la parte que pues de 12 años de diferencia, ¿no? Pero por fin va a salir. Y Danny Boyle regresa como director, eso es bien importante. Sí, haz de cuenta que todo igual, nada más creo que lo que le cambiaron fue pues el nombre, porque en lugar de 28 años, en lugar de 28 meses, 28 años. Uh-huh. Y pues la idea es que se dé continuidad completa al proyecto, ¿no? O sea, a ver qué tal sale. Ya la verdad no me acuerdo muy bien de las películas. Pero hay que revisitarlas. Sí, hay que reverlas. Yo las tengo en DVD en algún lugar. Uh-huh. Pero pues igual creo que también está en Amazon, si mal no recuerdo o algo así. Yo tengo esa 28 días en Amazon, en DVD. Tengo las dos. La otra no la tengo. Siento que la necesito. Ya se empezó. Pero fíjate qué bonito empujón le dio Oppenheimer a Killian Murphy para aprovechar ahorita que trae el momentum de haciendo este pivote, esta conexión, ¿verdad? Que se dieron a conocer en los Oscars los grandes contendientes. La ceremonia es el próximo mes ya, espérame, un poquito antes, nada más. No he visto más. Películas, güey. Ni yo, ahorita nos dices cuáles, pero rapidito, ya está ahí en el chat Life Animebo, saludos cordiales, y Paco, hello. Paco Otro Nivel está preguntando por el Doctor Coloso, que no está, pero estamos nosotros, Paco, así que, sí. Andamos. Nosotros llenamos el hueco. Es imposible, pues, lo intentaremos. ya sé lo que hiciste ahí. lo intentaremos. Pero bueno. Oye, oye, sí, lo de los Oscars, a ver, platíquenos rápido, así brevemente, ¿qué onda con los Oscars? Ya son las nominaciones, que la neta ya no creo en esas cosas, siento que están sobrevaloradas, y después de algunas nominaciones que sí pude ver, sobre todo en película animada, me doy cuenta que sigue siendo pura caca. Pero a ver, así, así. No he visto nada realmente de lo que ha traído. Lo único que supe fue que se pusieron algunas personas, vamos a ponerles nombre, las feminazis, se pusieron muy locas porque no nominaron al Oscar a Margot Robin, y tacharon a la directora. Pero sí nominaron al Ryan Gosling, ¿no? Sí, what the fuck. Como mejor actor de reparto, el ¿no? El patriarcado volvió a ganar. Oh, que la canción. Uh-huh. Y que el patriarcado, la verdad es que ninguno de los dos merecía una nominación. Mucha película no. Valía. Yo no vi la película, pero no se me hacía que fueran algo que ameritara un Oscar para mejor actor, la verdad. No sé qué hay, pero también desde hace muchos años que yo pienso que están muy fuera de los Oscars de mi gusto, porque a final de cuentas cada quien tiene sus opiniones, y hay muchas películas que ni siquiera tendrían que estar nominadas, hay muchas películas que dices, ¿cómo es que no se lo llevó esta película si la otra no? O sea, pero digo, es cuestión de gustos. Es que muchos años que no creo en ellas tampoco. Es el detalle de los Oscars, es que es una combinación de muchos factores. O sea, tanto que tu producción sea, no solamente que sea buena, sino que sea la precisa del momento que necesites. Que tenga ese momentum en el año que salió. Que sea el spotlight perfecto para las personas involucradas. Que aparte la gente vote por ti y que se den una serie de eventos desafortunados y se alineen como dominó, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es por eso que muchos dicen que ¿cómo es que ganó este en lugar de esta película? ¿Cómo que ganó este actor? Que se convirtió este actor, que no es por demeritar a quien se lo haya ganado, que muchas veces sí lo, porque hay muchas veces que sí es muy bien merecido el Oscar y es como que indudablemente de que dices, salió El Padrino. O sea, a fuerzas va a ganar como mejor película, a fuerzas va a ganar tal como mejor guión, hay ciertas cosas que dice, bueno, Pulp Fiction o Forrest Gump, o sea, cómo es pero le dieron el guión a Tarantino. Entonces, lo impresionante es que cuando una película que se merece el Oscar se lo gana, es porque se acomodaron todos esos factores, ¿no? Y pues, es bueno subirse al mame ahí de la emoción, porque quieras o no eso, pues deja una huella en la carrera del artista involucrado, ya sea actor, director, escritor, productor, efectos especiales, lo que tú quieras. Y cuando gana la persona correcta, pues está padre, ¿no? Entonces cuando no, pues como que pasa ahí sin desapercibido. Y en esta estrena, esta entrega que va a ser el 10 de marzo, sorprendió otra vez Oppenheimer, siguiendo el éxito de los Golden Globes. Pero ahí viene la sorpresa, ¿no? O sea, fue un buen año para el cine. Había una película que se llama Poor Things con Emma Stone. Oh, no, me la han recomendado un montón. ¿Mande? Me la han estado recomendando un montón. Sí, dicen que es muy buena. Y yo creo que yo sé que Poor Things la tengo que ver, pero por el momento que se está llevando, siento que entre ella y Oppenheimer van a estar peleándose varias estatuillas. Yo siento que ya tienen la voz a Nolan como director por Oppenheimer. Siento que Cillian Murphy tiene también por Oppenheimer como actor principal. La actriz, yo la veo entre la que salió en con Scorsese y DiCaprio en Killers of the Flower Moon. Tengo que ver esa película. Sí, ella. Ay, no la quiero cagar, quiero decir su nombre bonito. Está entre ella y Emma Stone. Se llama Lily Gladstone. Bueno, uh-huh. Actúa precioso esa mujer ahí. Y si gana, se lo merece. Si se lo gana Emma Stone, por lo que estoy escuchando, también se lo merece. Pero a lo mejor mucha gente dice, no, pues se lo va a ganar Lily Gladstone porque por diversidad. No lo creo porque también es muy talentosa. Entonces, quien se la lleve va a estar bien ganado. Pero también estaría bien que se lo lleve ella y el otro año Emma Stone. Pero a Emma Stone le queda mucha carrera por delante, güey. O sea, no, Emma Stone ya tiene un Oscar. Ah, ya ves, entonces ya que le den quebrada. Pero bueno. Dices, como que no estuvo pero bueno, bien ahí la decisión. Pero ya sabemos que esto está medio maiciado también. Porque esto de que votan la academia y que son amigos y yo soy tu amigo, voy a votar por ti y esas cosas. Y también para quedar bien con la gente y que hay que votar por mujeres o por género o por no sé. O sea, siento que esto está muy maiciado, la verdad. A ver si luego invitamos a la comadre Dari que nos platique un poquito más. Pero siento que, no sé, ya para mí están muy sobrevalorados. Y de lo que sí me gustaría hablar, porque hay muchas películas que no he visto. No he visto Oppenheimer. Hay películas, de lo que sí puedo hablar es de la parte de las películas animadas. Está nominada. Okay. ¿Cuáles son las que están nominadas? Está nominada Spider-Man, que entiendo por qué está. No es tan buena como la otra, pero como la anterior, pero bueno. Pero es buena. Pero tuvo muy buena animación, eso sí. O sea. Sí. Pero es lo mismo. O sea, no hay nada nuevo que digas, bueno. O sea, cuando salió la otra es como que... Sí, bueno. sí hubo cambios. Yo me acuerdo mucho la escena en que está cambiando el humor de la plática de Gwen Stacy, está hablando con su papá. Y conforme va cambiando el modo de la conversación, va cambiando el fondo. Eso me hizo muy, muy bonito, muy tierno. O sea, estuvo a lo mejor trama en la primera película, pero sí hubo cambios en la animación, sí hubo mejoras, sí estuvo bueno. Güey, está nominada, ¿cómo se llama la de Disney? Elementos. O Elementos. Elemental. Se me hizo que la animación ya es muy repetida. Esa película está bien X. O sea, es muy mediocre. Es crítica social. Ya lo hemos visto, no hay nada nuevo. O sea, es muy Disney, es la fórmula Disney. Y también está la de Wish, que la quiero ver, la voy a ver este fin de semana. Ah, ya me acordé qué película. Recuérdenme que vi la película de patos. La de Wish. No la he visto, la quiero ver este fin de semana. Ya está guiño guiño, entonces ya la voy a ver. Pero eso no está nominada. ¿La de Wish no está nominada? No. A ver. O sea, animada está la de The Boy and the Heron. Esa seguro. Esa debería de ganar. No la he visto, pero es... aunque es dicen anime. También que está un poquito aburridita. Los que siguen a Ghibli. Está Elemental, Nimona, Robert Dreams y Spider-Man. Puta. Entonces... Neta, está Nimona. Nimona estuvo en cines. Esa la reseñé aquí. Es de Netflix. Pero como es de Netflix, tuvo que haber estado en algunos cines para estar en los Oscars, ¿no? Es padre la historia, pero ya les había platicado porque no me gustó. O sea, todo está muy bien. Lo que no me gusta es que tienen el tema de la homosexualidad para los niños. Entonces, como que, güey, Y me dicen que el libro en el que está basado ya es así. Entonces, digo, no es como que la culpa de Netflix, pero bueno. Yo creo que aquí mi queja es, ¿por qué no metieron la de Mario Bros? Si metes Elemental y metes Spider-Man. Ocupan muchas cosas, no más la técnica de animación, sino pues la historia, la hechura de la película, vamos. Mientras que Mario Bros... Tenía más trama, güey, que todas estas. Pues diría que tenía más sentido y más... tenía más cohesión. Es más cohesiva que la de Elemental. No era para nominarse tampoco como mejor película. Es una película comercial. O sea, es una película para vender. No es Kung Fu Panda, no es Across the Spider-Verse, ¿verdad? Pero tampoco es Elemental, güey. Elemental no debería estar ahí... Si tú me dices, debe estar Elemental o Mario Bros lo merecía más también por el logro que hizo. Gracias, es todo lo que quería escuchar, ya. Es todo lo que quería escuchar. Es una injusticia. Sí. O sea, ninguna de las dos debe estar, y si alguna debería estar, era Mario Bros y no esa. Ok. Sáquenme de una duda, lo ver. Que decía... La saco. Gracias. Lo que decía Panda sobre la de Poor Things, ¿es cierto o estuvo exagerado? No, es que nadie le hemos visto. Okay. Es que dicen que se le ven hasta las anginas. Si hay alguien del chat que haya visto la de Poor Things, que nos platique. Dice la Fanny Meboque, el de Oppenheimer, seguro Oscar a mejor actor. Denle el Oscar a mejor canción a Ken. A Ken. De hecho, está nominada. Es la canción de Barbie, la de Ken, no sé qué, está nominada como mejor canción. Y dice que Noimona está basada en un cómic. Sí, en el cómic ya se ve eso de que se besan los hombres. A ver, ¿cuál mejor canción? A ver. Es que lo acabo de ver ahorita y... estoy viendo las nominaciones. I'm Just Ken se llama, y otra se llama... Tiene dos, la de Barbie. Se llama... No, tiene tres. Dance the Night, I'm Just Ken, and What Was I Made For. Y bueno. Ok, sí. La de What Was I Made For es de Billie Eilish, y ella sí se ganó el Globo de Oro. Ah. Y Billie Eilish ya se ganó el Oscar anteriormente por... la de James Bond, la última, la de No Time to Die, creo que se llamaba la última película. Ella escribió el tema y se ganó el Oscar ahí. Sí. Y esa de Barbie, esa de Wow, se me fue, te digo, ya ha ganado varios cosas. También está una canción, A Song for My People, de Killers of the Flower Moon, de Scorsese. Y algo de American Symphony, que se llama It Never Went Away. Never Went Away. Esa. Y Flaming Hot. Yo creo... Flaming Hot está chido. Esa no... Ah, es la de Chito, ¿verdad? Sí, la de los Flaming Chetos. Hot. Ok. Está buena, está chida. Tenemos que ver... Una película que vi también. Hay que hacer una quiniela de... Para apostar los Oscars la semana antes de los Oscars. Para ver qué atinamos y a quién no. Hay que ver las movies y a ver quién gana. Perfecto. De acuerdo, me parece. Armemos ahí las nominaciones y le vamos poniendo, ¿sale? Sí, vamos a darle su espacio aquí en Los Macabros para después, sin vernos a ir a lo más profundo, ¿verdad? Y a lo mejor nos saltamos documentales y cortos, no sé. Pero ya veremos dice, qué hacemos con todo. Dice, saludos a Sorcerer Zeta que está en el chat. Dice, denle la canción a Jack Black por la canción de Peaches. No está nominada, sino... Sería también por los LOLs. Y dice, Life in Mevoque, está horrible la canción de Scorsese. ¿Sí está horrible? No, es que yo no la he visto, entonces no puedo decir. Pues es que está en... Creo que está en idioma nativo americano. Ok. Entonces no entendemos qué rayos dice. Ok, está bien. Y pues, a final de cuentas, pues es algo muy subjetivo, ¿no? Al que le guste, le gustó y pues ya. Bueno, ok. Carpetazo a los Oscars. Es muy pronto y no merecen toda mi atención. ¿Qué más traemos de noticias? Una que no me gusta. A ver. Que ya existe una actriz para Supergirl. ¿Cómo se llama? Porque no te gusta. Bueno, a ver. ¿Cómo se Millie llama? Millie Alcock. Sí, la que la traen de bajada porque parece borreguita en... Que salió en House of the Dragon. Es la actriz de House of the Dragon, güey. Sí, cuando era joven, Rhaenyra. ¿Cómo se dice que se llama? ¿Cómo es que se llama? Millie Alcock. ¿Es Alcock? Sí, pues así dice ahí, güey. Alcock. Está medio alburero el pedo, pero sí, es Millie Alcock. Ah, es la morra... Ya, perdón, no había entendido. No es que estoy buscando como menso, es la que era... La Rhaenyra Targaryen en la serie de... Ya, perdón. Joven, exactamente. Oye, estoy con el Neto. Está muy morra. No. Está muy morra. No da el físico. El problema de Neto no es que esté joven. ¿Cuál es tu problema, Neto? Es que sí se ve joven, pero... Tampoco es muy grande. No es muy adulta, güey. O sea, al menos no en lo que yo conozco de los cómics. Pero como que no me da la... No sé, güey. La verdad es que me quedo... Lamentablemente ya le dijeron a Sasha Cale que ni aunque se acabe el mundo va a volver a ser Supergirl. Uh-huh. La verdad, Sasha Cale me parece que llenó muy bien ahí los zapatos de Kara. Aunque haya sido en otra dimensión o en otro, ¿cómo le llaman? Universo. Encontré una foto donde sí medio le da un aire, mira. Sí, han hecho ahí algunos, con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, pues digamos que no se ve mal, pero como que no me llama la atención. De entrada, en House of Dragon me intrigaba o me llamaba la atención por la que se veía niña y todo el asunto, pero no, que se aventara una actuación muy buena. No. Güey, es una película de superhéroes, tampoco es como que necesitas a alguien así, dramaturgo y la madre. Pero pues pregúntale a ¿cómo se llama Tony Stark? pues el cabrón se actuaba bastante bien. Ah, pero el personaje de Iron Man, ya él nació para ese papel. O sea, si leíste los últimos Iron Mans de los cómics, era él, era pedote, sí, era así, mujeriego. O sea, parece que el vato pagó para que... Ándale, nació para hacer ese. O sea, tampoco es como que, otra vez, no es como que súper papel. Entonces, a mí lo que me interesa es que sí de el físico de los cómics, que sabemos que es delgadita, pero que está marcada, pero, o sea, ese es lo que yo, a mí me preocupa. No tanto de que pueda actuar o no, porque al final no es como importante. Que, pero no es como que va a tener un papel así como que necesito que transmita. Güey, tiene que estar dando chingazos. Y sí va a tener dos, tres líneas o momentos que sí, pero... No, es bien importante que sepan emular una emoción al momento de estar actuando, porque lo que tú filmas, lo más falso se ve doblemente falso a través de la cámara. Y te quiero recordar a Jessica Alba en Los Cuatro Fantásticos. Ay, bueno, pero esa película era caca, güey. Hay que saber actuar. Toda esa película estaba mal. Toda esa película estaba mal. Cualquier cosa que esté mal dirigido o mal actuado te saca de la película. El Ben Affleck y esta Jennifer Garner, como Daredevil y como Carmen Electra, no dieron el kilo ahí. Sea el guión o lo que sea, pero si está una línea mal actuada o mal dirigida, se nota. Entonces necesitas a alguien que sepa actuar. Estamos hablando de cómo dirigían las películas en hace 20 años de los superhéroes, que terminaban siempre con una canción de Evanescence, con una caja de heavy metal, de que... entonces, ella es muy buena actriz. A mí me encantó el trabajo que hizo en House of the Dragon, y es Supergirl, no Superwoman. Entonces, sí tiene que aparentar ser más joven que Superman. Si tú ves la serie animada de Justice League Unlimited, o Superman, la serie animada, se nota que es una chiquilla en comparación de Superman, que es un adulto. Sí, en las nuevas, sí. Y además, o sea, en Smallville se ven casi de la edad, pero porque era Smallville, ¿no? Ah, Smallville. Pero, o sea, sí entiendo tu punto, pero creo que entonces no deberíamos estarnos preocupando por quién va a encarnarla. Debemos estarnos preocupando porque el guión sea suficientemente bueno y tenga una historia buena que contar. Sobre todo. La verdad es que no muero por una historia. No muero por una historia de Supergirl. Para nada. Entonces debe tener algo que llame la atención tanto a los que nos gusta como a los que nos da igual este personaje. Aquí el twist es que Supergirl se une al elenco de Superman Legacy. Ajá. Con Superman, Metamorfo. Aquí lo tengo anotado. Superman, Metamorfo, Hawkgirl, Lex Luthor, Maxwell Lord, Mr. Terrific, The Engineer, Lois Lane, Jimmy Olsen y un Linterna Verde. O sea, está cabrón. O sea, es mucho el... Hay mucho personaje ahí. Ojalá esté bien escrito esto, porque hay... O sea, tienes que darle su momento a cada uno. Si no, entonces, ¿para qué chingos metes tanto? Pero bueno, vamos a esperar. Recuerden, quiero hacer aquí un ejercicio colectivo de que todo el mundo le hizo de todos, que porque Warner Brothers estaba apurado ser Justice League para competir con Marvel en 3-4 películas, ¿no? Sí. Y ahora están metiendo a casi 10 personajes en la primera película de Superman y todo el mundo dice... ¿Con otro Superman? Está bien, sí, con un Superman nuevo además. Esto es Justice League chiquito, ¿no? Con Superman. Porque el mismo James Gunn dijo, no quiero cameos baratos o porque eso ha denigrado mucho las películas. Entonces, si no hacen cameos porque van a ser significativos para la historia, y si es un trabajo en equipo, pues por muy central que sea Superman, se va a convertir en algo así. Es como Avengers, al final de cuentas los protagónicos pues, siempre fue Iron Man, y unos se robaban Thor y el Capitán América, y se robaban de repente el spotlight los demás, pero ahí eran 5 que después de películas individuales, ¿no? En Justice League eran apenas 4 o 5 personajes, no sé. Uh-huh. Bueno. O sea, depende de qué año. Pero sí, entiendo el punto. O sea, Superman tuvo Man of Steel, y después salió Batman Superman, y después Wonder Woman tuvo su película. A los únicos que estás. Aquaman fue después. O sea, en Justice League estabas presentando a 3 personajes. Ah, bueno, sí. Sí. A Cyborg, Flash y Aquaman. Los demás ya habían salido en sus películas. Bueno, Batman nunca tampoco tuvo su intro, pero no creo que lo hubiera ocupado. Pero bueno, vamos a ver Es posible que funcione, sí. X-Men nos dijo que sin que conocieras a los personajes puede hacer una película. Sí, no creo que sea imposible. Está bien difícil, pero no imposible. Y ojalá me callen el hocico a un periodicazo. Y está aquí diciendo, tenías razón. Pero mientras eso no suceda, hay incertidumbre. Exacto, seguiré escéptico. Hay muchísima incertidumbre y más porque no se sabe el tono que va a llevar esto. Y qué miedo, ¿va? Porque DC, o sea, Warner Bros. Ya la cagó con un universo compartido de DC. Y yo, a mí cómo sería que ya se dedicaran a hacer trilogías separadas. Pero pues bueno, vamos a ver qué sucede. Porque también anunció ya James Gunn que va a sacar Creature Commandos, está sacando producción. Pero que hasta finales del año va a salir. Quién sabe por qué. Pero bueno, ya Creature Commandos va a ser lo primero de DCU. Del DCU, del nuevo universo este. Y ya. No sé qué tanto papel vaya a tener todos esos personajes que les dijimos. Y ojalá no sean escenas post-créditos, porque también Gon dijo que no iba a usar una película para promocionar la que sigue. Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos a ver qué pasa. De noticias nos queda una del juego de Suicide Squad Kills. ¿Kills o Killed? ¿Es Killed o Kills? Killed de Justice League. Okay. Y yo quiero hablar del video que hizo rápido Hideo Kojima hoy. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué primero? Oye, podemos... Si quieran. Sí, lo que quieras. Ahorita te digo las otras dos. Ah, bueno. Si quieres, dime de qué son las otras dos. Quería hablar del tráiler de Ghostbusters. Ah, dale. Está bien. Para terminar cine y nos cambiamos a videojuegos. Está bien. Tráiler de Ghostbusters, dale. Traigo eso y sí. Bueno, ¿vieron el tráiler de Ghostbusters? Ay, no lo quise ver. Porque ya había visto el anterior y ya está muy spoileroso, güey. O sea, ya nos dijeron todo, güey. O sea, sale Janine contra... O sea, bueno, no sé si platicarlo. Güey. Salieron cosas nuevas. ¿Cómo se llama? Se llama Frozen Empire. Frozen, gracias. Frozen Empire. Que le pusieron que Apocalipsis. ¿Sabe qué chingados? Helado, no sé qué chingados le pusieron. Apocalipsis de la Michoacana. ¿Ya le pusieron nombre en español? Sí, ¿no? Le dijeron que el Apocalipsis. No puede ser. A ver, déjame poner una bonita imagen mientras busco eso que estás diciendo. Digo, no le iban a poner la era del hielo, ¿verdad? Ni pues algo así, pero. Pero el Imperio del Hielo, o sea, se oye con el Imperio Congelado. A lo mejor es que se confundía con Frozen. Apocalipsis no sé. Fantasma. Buenas. Ándale. Buenas. Como, o sea, como Resident Evil, el huésped maldito, no sé qué. Ay, por Dios. Bueno, ok. Y estamos de acuerdo que cada película de Ghostbusters, me refiero a la 1, la 2, Afterlife y esta, porque no existió la otra, siempre al final es un evento de eventos de proporciones bíblicas apocalípticas, sí, ¿no? Sí. Entonces, el Apocalipsis Fantasma, pues, ok. Gracias, Ghostbusters. Traducción. Bueno, okay. Pero no, está genial. Pues si no lo viste, para no spoilearte, todos los personajes tienen lo suyo que hacer. Se ve que ya tienen más callo y más experiencia en lo que están haciendo. Los efectos se ven preciosos. Hay algo que no me esperaba que iba a pasar con lo congelado y que sucedió, que es como que un reto nuevo para los cazafantasmas. Y nada, estoy súper hypeado y ya quiero ver esa película. ¿Cuándo sale? En verano, ¿no? Sí, no es cierto, ya va a salir. Sí, dice que en Estados Unidos sale el 22 de marzo. Vete a la... Híjole. Bueno, pues ya es primavera, ¿no? Hay que ver, sí, primavera. Sí. Hay que ver eso. Oye, algo de hielo en plena primavera, qué loco, ¿no? Qué chido. Sí, qué chido. Oye, sí, cierto. Yo pensé que la iban a sacar hasta finales, pero no, ya. Entonces. ¿Sabes qué? Se me hace que el plan original era sacarlo en diciembre, güey. Sí. Y se movió. Lo dijimos eso aquí. Y se movió exactamente. Híjole. Pero qué chingón. Pues entonces nos quedan poco menos de 2 meses para ver esta película. Ya me estoy preparando. Yes. Ya me estoy preparando para ir a ver eso. Y si hacen esto bien, el universo va a continuar. Y eso es lo que yo quiero, güey. Porque, o sea, ¿cuántas chaquetas mentales no nos aventamos de las películas anteriores? Que la tercera película ya sabemos que no existió. Pero ¿cuántas chaquetas mentales nos hicimos de que el universo debe continuar. Y por ejemplo, hay un par de videojuegos donde sí salen los originales y todo. Uh-huh. Pero en la pantalla grande, o sea, necesitamos nuevo, pues. Y la verdad sí. Es que estos nuevos cazafantasmas sí tienen como carisma. Entiendes de dónde viene, me gustó cómo lo hicieron. Entonces, como que les hayas cariño, ¿no? O sea, sí es como que, ok, te voy a aceptar una continuación con esto. Pero también no sé qué tanto puedan seguir exprimiendo el chiste de tener a los originales. O sea, a mí sí. Me gustaría que mientras se no ve se mueran, que, pero sí, se ve que salen, pero güey, ya están bien betarros. Que por cierto, caen perfectamente grandes, para el tema de este episodio, que es viejitos. Los cazabandas, sí. Ya están bien viejitos. Güey, es que ves a ¿cómo se llama? Dan Aykroyd corriendo. O sea, vi una foto donde sale corriendo, güey. No corro ni yo, güey. Iba a andar corriendo ese, pero bueno. Bueno, güey. Fíjate camina, que... pero le ponen cámara rápida, güey. O CGI. Oye, pero fíjate que la genialidad de la película de Afterlife es de que no dependieron de los viejitos. El cameo fue algo sorpresa, y que sí. Fue como sorpresa, homenaje, lo queríamos, lo necesitamos y nos lo dieron. Sí, pero aquí... Pero aquí se ve como que van a estar un rato. Entonces, es lo que te digo. No sé qué tanto puedan exprimir eso. Y me gustaría que tampoco se aprovecharan de la nostalgia. Sino, ok, lo que había dicho la vez pasada. Ya está pasando la estafeta. Que los tengas de repente como a lo mejor como un consultor. O que, güey, estamos atorados. Ah, mira, yo me acuerdo que una vez hicimos esto. Ah, bueno, ya. Pero no que sea como que a huevo, ¿sabes? Que no se siente que está con calzador. Eso es lo que voy. Sí. Pero no lo he visto. A lo mejor lo hacen de una forma muy orgánica. Y a lo mejor sigue funcionando. Pero también me da miedo de que los usen mucho, se nos petateen y luego nos quedemos sin ellos así ni cómo le hacemos. Pero bueno, no sé. No creo que pase eso. O sea, cuidaron mucho el guión y la historia y las referencias en la película pasada. Le hicieron un homenaje precioso a Egon. Y el... O sea, de hecho, pues ahora ves que hasta Paul Rudd se ve muy bien. Porque los riesgos que tuvo la película anterior es de que se viera muy... muy cheesy, muy corny, muy payasa, muy... No quiero decir muy Marvel, pero poquito muy Marvel. Y te digo, agarraron lo mejor de lo de la nostalgia sin abusar de eso. Porque otra vez volvió a salir el mismo fantasma de la primera. Sí, los mismos, el Gatekeeper y... No, el Gatekeeper, perdón, no. Sí, bueno, ya, síguenos. Zul. Ajá. Zul, ¿no? Ese. Y todo eso. O sea, estaban a punto de hacer el Despertar de la Fuerza, pero lo hicieron muy bien. Ajá. Y aquí como que ya se están integrando más cazafantasmas. Y sí, estaría muy padre que expandiera el universo y que haya cazafantasmas a lo mejor en Chicago o en otras partes. Mientras no junten a los otros cazafantasmas que traían ahí a Tracy y a, el carro ese que se convirtió en avión. Y el desmaterializador. Está bien. Ay, güey, sí es cierto. Pero bueno, está muy padre y qué chido que la sorpresa que va a salir ya el próximo mes. Güey, ya va a salir, ya la quiero, ya emocioné. Las últimas dos que traigo, a lo mejor te voy a desemocionar un poco. A ver. Pero bueno, Cobra Kai, ya se va a salir. Ya va a salir a finales, yo creo que a finales del año. Es la sexta y última temporada ya. Uh-huh. Que después va a ser la continuación con la película de... Que va a ser Jackie Chan y Ralph Macchio. Hay rumores de que Jackie Chan pudiera salir en esta temporada. O Hilary Swank también, que fue la ex Karate Kid, ¿no? Sí. En la cuarta. Sí. Entonces ahí viene eso, ya salió su primera imagen. Con los Eagle. ¿Cómo? Eagle Fan Karate. Sí. Que ahora que son juntos, a lo mejor son Miyagi Fan. ¿Quién sabe? Los colmillos de Miyagi. Y por último. Oye, qué chido que Megamente dijo que vamos a sacar otra película que se llama Contra el Sindicato del Doom. El sindicato del Doom Syndicate. Pues de Doom, ¿verdad? No. He's back and double the phone. Doble. Double the phone. Sí. Va a salir en... Se me hizo raro, lo van a sacar directo a Peacock, o sea, directo a streaming ahora en marzo. Uh-huh. El primero de marzo en un mes sale. Y lo va a seguir con una serie... de streaming ahí mismo en Peacock, ¿no? Sí, Megamind Rules. Megamind me encantó. A mí me gusta mucho esa película. Y el doblaje, el doblaje es Will Smith, ¿cómo se llama? Antonio Mendoza, no, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el nombre de él. Pues sí, de hecho disfruto. ¿Qué se la dobla? Disfruto más el doblaje, ver la película en español que en inglés. En inglés creo que era Will Ferrell y Brad Pitt era el... Carralero, es Carralero, es Juan Alfonso Carralero, es la voz de él. Y que también dio la voz a Megamente, está bien. Bueno, a mí me gusta mucho esa película por muchas sí. cosas, güey. O sea, muchas, de que se burlan del mundo de los superhéroes, güey. De sí. los supervillanos, del carro invisible, güey. Que su mejor sí. amigo, servil y... No sé, servil. Y la banda sonora, güey. Porque... No, a mí me gusta mucho esa película. Y qué bueno que no la han olvidado. Y una de las bellezas de esa película es que Guillermo del Toro fue consultor en, ¿ah, sí? en la movie. Y exploraron los temas de qué haría Lex Luthor sin Superman. De una forma muy extrema. Entonces, sí, estoy muy interesado en esta secuela. Que me preocupa que no haya salido directo al cine. Pero bueno. Pues vamos a porque con quiere decir que no dieron el presupuesto para. Y que vamos a ver renders de calidad de streaming, ¿no? Que no es necesariamente uh-huh. malo. Pero también uh-huh. si lo hubieras puesto en el cine es como que no voy a pagar por ver eso, ¿no? O sea. Y quiere decir que si va a salir en Gringolandia en Peacock, a lo mejor lo va a agarrar aquí o Netflix o... ¿Cómo se llama? Amazon, no o creo. Amazon o HBO, que por cierto va a cambiar de nombre acá en México también. Sí. Max. Ajá. Entonces, seguramente lo vamos a tener acá en de este lado del río Grande. Bravo. O el río Bravo. El río Grande. Ajá, o el río Bravo. Son 14 años desde que salió Megamente. Hey. Y ya. Tantitos años. Sí, es lo que traía yo de esas noticias. Que pues se nos yo lo veo y me acuerdo de ACDC, es lo que yo me acuerdo. Uh-huh. Y me gusta mucho. Pero bueno. Quería hacer nada más dos comentarios ahí, acá en el chat de Facebook. Ahí te mandan saludos. Ese es el. Ah, mira. El es el Paco. Saludos al buen mira. Paco. Paquillo, mira, saludos, mi papá ahí anda. Armando Saldívar, yo... Ah, mira, mira. Se me hacía conocido. Saludos a la gente de Facebook. Hace que mi mamá le quitó el tema a mi papá. Nada, te creo. Lo está impersonando. Muy bien. Ahí pregunta el Paquillo de una consola. Generalmente son piratas, güey. No creo que sea. Lo que pasa es que sí, hay muchas, ¿cómo se dice? Aparatos que hacen esto. O sea, lo que empezaron a hacer es usar computadoras pequeñas como la Raspberry Pi o Arduinos o la que quiera, o Droids o de esas computadoras con, Android Box que las modifican y en vez de instalarle, traen un sistema operativo basado en Linux que arranca en automático un multiemulador y pues como el procesador es chiquito, pues puede pues emular las consolas de antes. Por ello también tengo una que te emula pues todo NES, SNES, 64, Dreamcast, Play 1, hay algunos que pueden hasta el PlayStation 2. Y todo lo que sea arcade, ¿no? MAME y el Neo Geo y todo eso. Entonces, pues hay mil de opciones. Entonces, como ya existe eso, lo único que hacen es agregarle una pantalla para hacerlo portátil. Y hay un montón, o sea, hay N versiones. Entonces, si te gusta jugar on the go, o es decir, portátil, pues bueno, date. A mí me gusta más jugar una pantalla grande, con dos controles bien y competitivo y así. Entonces, se puede con una palanca, la chingada. Exacto. Entonces hay muchas opciones. El Raspberry Pi, depende del kit que tú compres, no está caro. O sea, el mío me salió como en $60-$80, algo así. Ya con controles y todo, y la memoria. Luego ahí te metes a un tutorial de cómo conseguir los ROMs de todas las consolas que jamás las vas a jugar todos en tu vida. Lo puedes conectar por HDMI a tu tele. Y la controles inalámbricos. Ahí empezaron los niños su entrenamiento, los chukis, en videojuegos. Y ya se graduaron al Play 5. Pero pues sí, cuando tengas ganas de nostalgia de Super Nintendo, Nintendo, lo que sea, se están. Hey. Y bueno, hay unos más poderosos que te levantan más emuladores chidos, ¿no? Sí, pues hay muchas opciones. Mi recomendación es que vayas a la Plaza de la Tecnología, los pruebes ahí, y los tienen, los pruebes y ya veas cuál te llama la atención. Yep. Ahora, si tienes un Android y quieres ir on the go, también pues hay como que controles que pones ahí y bajas los emuladores en tu Android y pues también. Sí, de hecho le pones ahí un adaptador, hasta gatillos traen y la chingada para uh-huh. el teléfono para simular un control tipo... O le conectas uno por Bluetooth al Android. Por Bluetooth soporta, también. Sí, pues, también. Soporta un control así. Ah, sí. Nomás te pegas en la pantallita del teléfono. ¿Eh? Sí. Que puedes streamear a tu tele, pero uh-huh. tiene un lag. Entonces no, tampoco es pues muy hay muchas opciones. Mi recomendación es que vayas al pasar de tecnología si quieres. Ahí los pruebas y ya lo compras. Ya sea ahí o en como línea. Como quieran, ni chance vas a tener de jugar, güey. O sea, ¿para qué te la pelas? No destruyas los sueños de la gente. Exactamente, Neto. Que tú no puedas jugar no significa que no todo el mundo pueda jugar. Ya me he dado mis escapadas y... Ah, por cierto, le estoy dando al... Ya, gracias a Paco, ya pasamos a las cosas de videojuegos. Sí, muchas gracias. Le estaba dando al God of War ya cuando no, ya tiene como 2 años que salió ese juego, pero bueno, estoy siendo feliz, nadie me spoilé, estoy siendo feliz. Muy bien, y, yo también llegué sin spoilers con ese. Y quiero platicar de un juego que estoy jugando con mi hijo que se llama Bubble Battle, porque mi hijo ve youtubers pedorros y bueno, cada rato me dice, oye, jugamos este, jugamos aquel y bueno. Bubble Battle no es más que una especie de brawler, por así decirlo. Se puede jugar hasta de 4, donde eres como un slime o una cosa y puedes escoger poderes. Hay como 15 o 18 poderes, puedes tener 3 poderes. El chiste es matar a los otros slimes con ese poder, ¿no? Hay uno que te convierte en taladro, avientas bombas, avientas ganchos, haces cosas grandes, desapareces cosas. Son poderes absurdos. Me recordó mucho el juego este de los Worms. De los gusanillos esos que tienen armas así, es algo es algo muy similar, pero está chistosón, pero aquí lo chido es jugar de más de 2, o sea que se haga las campales y porque es todos contra todos y es toque y mueres, entonces pues se pone padre la verdad, sí está, ya lo estoy jugando con él y pues es el que traigo, Bubble Battle, si lo pueden revisar, está para PC, creo que solo está en PC, según yo, ahorita les digo. Sí, solo está en PC. Entonces, si ustedes juegan en PC como yo, pues ahí lo pueden tener. No está caro, está en Steam. Y está chistoso el juego. Y ya. Tú traías una noticia de... Ah, no, bueno, esa era reseña, bueno. Y la noticia de Hideo Kojima que salió hoy. Hideo Kojima, quien no está tan familiarizado con el tema, es el batito que creó este mundo del espionaje en los videojuegos. Bueno, no creo, pero trajo al mundo del espionaje en los videojuegos. Metal Gear. Metal Gear es Hideo Kojima, punto. Okay. Así de pronto. Entonces, stealth. Ajá, exacto. Hizo un anuncio bien breve con el mero mero de PlayStation, donde diciendo que está trabajando con su estudio en hacer una nueva IP de espionaje, porque recordemos que Metal Gear, aunque lo hizo Hideo Kojima, pertenece a Konami, ¿ok? Uh-huh. Y le sacó mucho dinero a Konami porque Konami le financió los motores gráficos para esos juegos. Pero bueno, es otra historia, luego platicamos de eso. El punto es que hizo un anuncio donde está diciendo que va a haber un nuevo juego. No, dice que es una nueva IP y van a estar, igual es, lo dijo así, de espionaje y stealth, entonces... Va a ser como el clon de Metal Gear, ¿no? Pero va a ser nuevo y donde supuestamente... Ojo, esto es algo muy importante. No sé si ustedes saben que a este vato lo han estado como que troleando mucho porque es un vato que hace videojuegos, pero que siempre quiso hacer una película. Y si has jugado los juegos de Metal Gear, te has dado cuenta que tiene muchas cinemáticas. Y no es algo necesariamente malo, porque la verdad son muy buenos sus juegos, son muy adictivos. Y aunque yo no los juego, me gusta ver a la gente jugar. Porque la historia es muy buena. Entonces, si no han jugado Metal Gear, se los recomiendo. Pero siempre le decían como que eres un director de película frustrado. Porque no haces películas. Haces videojuegos, pero en tus videojuegos metes cosas de películas. Entonces, él dice que no puede hablar de qué... Quería poner una imagen, pero no pude. Mira, aquí está. Kojima Productions. Entonces, aquí viene lo interesante de esto, es que dice que no puede hablar mucho del tema, más que es de que va a ser género, que es espionaje, modo stealth, que va a ser exclusivo, obviamente, aparentemente. y que van a tener noticias próximamente. Entonces la choca con el vato de Sony y dice, bueno, ya vamos a tener algo. Y se acaba. Pero hacen un zoom out y se ve que sale la cámara, sale por la ventana y se da cuenta que estaban... Este anuncio lo están grabando en uno de los estudios de películas, pero no me acuerdo si era Paramount. ¿No era PlayStation Studios? No, era... ¿A poco ellos tienen de...? Te voy a decir, espérame. Sí, pues Last of Us es de PlayStation Studios y la de... Ahora están haciendo God of War en Amazon Prime. También es de PlayStation Studios. Perdón, es que quería ponerle... Ahí está, ahora sí. Salen... Se llama... Columbia Pictures. Ok. Columbia Pictures. Entonces, haz de cuenta que esto lo grabaron en un estudio de Columbia. Entonces, como que lo que llama la atención es lo que dice es de que va a ser la unión entre videojuegos con película. Entonces, no sé qué punto quieran llegar, pero a este vato siempre le habían dicho como que, tú haces videojuegos, pero siempre quisiste hacer película. Entonces, pues tomen su película. Entonces es como que algo grande va a suceder. ¿Cuándo? No sé. Yo no digo que no lo esperen pronto, seguramente le van a faltar un par de años, pero fue como que el bombazo del día de hoy. Y ya. Sí. Bueno, hablando de videojuegos, traen de bajada a Suicide Squad Kill the Justice League. Donde, obviamente, el título dice Kill the Justice League, ¿verdad? Se ha visto por los trailers de que es un juego... Que no sé por qué dicen que está en el mismo universo que los Arkham. Que los Arkham son una obra de arte. Todos los juegos son muy buenos. No podría estar en el mismo universo. Exactamente. O sea, a lo mejor el diseño es muy similar al que usaron para esos juegos, pero no podrían estar... Pero bueno. No, okay. Sí lo es. O sea, oficialmente Rocksteady dijo, esto es el Arkhamverse. Y de hecho, vas un rato al Arkham Asylum y así. El Batman que vas a ver ahí es el Batman de Arkham Asylum, que, spoilers, en Arkham Knight al final finge su desvivisión. Bueno, traen de bajada el juego primero porque viene de Rocksteady, donde él puso el Arkham City, fue como que lo más chingón de superhéroes y secuelas y lo que tú quieras en cuanto a videojuegos. Y esto, Suicide Squad, es como que se hizo una arena... Un juego muy repetitivo. Y pues bueno, le están dando la torre a todos los héroes de la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, no sé si se considera spoiler porque está en el título, pero muchos están siendo ofendidos por lo que está sucediendo. Se filtraron ahí videos, obviamente ya salió el juego. Y pues sí, varios reviews que yo he visto de confianza sí dicen que es muy repetitivo, que es muy mala la historia, que es muy genérico y que mucha gente está decidiendo ignorarlo, que lo puedes hacer, claro. De que no es parte del Arkhamverse y que no tiene así como que mérito de nada. Como que todos los personajes, a pesar de ser King Shark, Harley Quinn, de hecho, The Captain Boomerang, todos hacen prácticamente lo mismo. Y... Nomás que, o sea, de hecho, todos vuelan porque tienen jetpacks o cosas en las manos. Y uno usa pistolas o rifles y otro usa escopetas y otro usa... ¿Los boomerangs? Los boomerangs dicen que no los usa jamás Capitán Boomerang durante el juego, ¿verdad? Entonces... ¿Eres el Capitán Boomerang y no usas sus boomerangs? Yo no lo he jugado, son reviews que yo he visto, no me voy a confiar de nada. Si estoy interesado en ver la historia, no estoy interesado en comprar este juego. Por lo mismo, de que todo el mundo coincide de que es muy repetitivo, de que tienes que ir por dos, tres vatos, matarlos, quitarles esto y moverle aquí. Y otra vez vas por los mismos vatos y... Bueno, o sea que... Y que se cagan en el legado de los superhéroes, ¿verdad? Pero yo aquí siento que tenemos que ver cuál es el contexto de lo que le está pasando a los superhéroes para poder decir si está justificado o no. Porque mucha gente dice, yo amo estos personajes y me los están petateando así de buenas a primeras. Tienes que saber por qué la historia si lo justifica o no y qué tanto es permanente, ¿no? Porque en los videojuegos, sobre todo en los superhéroes, está muerto, pero no really. ¿Verdad? Entonces... híjole. Quería jugarle el abogado del diablo porque no lo he jugado. Pero eso que dices de que si son muy repetitivos y que todos pueden volar y que todos pueden hacer lo mismo, híjole, eso no le ayuda mucho. La verdad es que, yo lo he dicho muchas veces, yo cuando juego un videojuego no es por la historia. El juego, el gameplay, la música es lo que me hace a mí jugar un videojuego. O sea, que sea divertido, que sea entretenido. si la historia llega a tener coherencia, pues ya es un plus, ¿no? O si la historia llega a ser interesante, llama mi atención y va ligada realmente al gameplay, es un plus. Es como que algo que yo no esperaba y qué bueno que lo tiene, ¿no? Digo, esto lo digo yo en general, porque no juego RPGs o juegos donde la historia sea algo importante, ¿no? Como ese tipo de juegos. Pero no sé, yo dije, ay, seguramente la prensa está mamando, ¿no? Y porque normalmente la prensa de videojuegos especializada también tienden a hacer mucho eso, castigar a muchos... Ajá, ándale. Ay, sí. Tienden a castigar mucho a ciertos desarrolladores o etcétera, ¿no? Entonces, no sé, voy a esperar a ver si sale la versión guiño-guiñesca para PC, probarlo un ratito y ya les diré qué rollo, ¿no? No estoy negado a jugarlo, al revés. Tengo ganas de jugarlo, quiero ver qué onda con esto. Pero si realmente es muy repetitivo y realmente no aporta nada en las mecánicas, pues sí, lo voy a venir a decir aquí. Pero yo lo que siempre decimos es, no se deje guiar, no hay mejor opinión que la propia. No sé qué tan mal realmente esté el juego, pero pues vamos a esperar, ¿no? Sí, vamos a esperar a verlo, porque digo, mucha gente se enojó de cierta muerte en la secuela de Last of Us, pero cuando juegas el juego y ves las razones detrás de eso, si tú estás aferrado a un personaje ficticio que no conoces, te va a doler lo que sea. Claro. Pero si tú dejas que el juego haga su trabajo, puedes decir que no te gustó, pero puedes decirle, bueno, vi lo que quisiste hacer y no, gracias, ¿verdad? Pero si primero ve el contexto de por qué están haciendo lo que están haciendo. Claro. Exactamente. Por eso no juego. No, neta, tampoco. Tú juegas, güey. Con sí. Los emuladores de Nintendo. Está bien. De 64. Está bien. Bueno, ahí está. Pues ahí quedó. Creo que con eso terminamos las noticias que traemos. Y vámonos directo a las reseñas, que ya les adelanté una, pero vámonos a las reseñas. Ay, rápido. Yo vi... Último gol gana. Neto vio Madame CJ Walker. También vi la de Project Extraction, que esa me la viento rapidísima. Y... ¿tuviste algo, Mephisto? No, yo estuve platinando Last of Us Parte 1. Y eso me tomó mucho tiempo. Bueno. Y una pre-reseña de Los Amos del Universo Revolution. No sé si... Yo creo que por ahí podemos empezar. Es una pre-reseña porque en realidad no la he terminado de ver. Vi el primer episodio y está bien chingón, es lo que les puedo decir. ¿Te está gustando todo lo que has visto? Yo me eché un maratón de las primeras dos temporadas de Mazinger, de He-Man. Bueno, de Los Amos del Universo. Uh-huh. No entiendo por qué hicieron tanto hate en la primera temporada. Yo ya te dije por qué. Yo te lo dije, lo dije aquí. Pero pues no tenía para... O sea, ¿cuál era el problema? ¿Que se centrara en Tila? O sea, sí, ese es el problema. ¿Por qué me vendes una historia de He-Man donde no sale He-Man? Es que no dice He-Man, dice Los Amos del Universo. Los Amos del Universo siempre ha sido He-Man. O sea, eso no te la compro. Bueno. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que ya sacaron la continuación de todo eso, porque de hecho así te la venden, como que las revelaciones siempre traen una revolución, algo así dice el promocional. Y solo he visto el primer episodio y si quieres tú puedes ahondar un poco más, Neto, porque tú viste un poco más. Pero realmente... todo lo que no hizo la otra, aquí lo está haciendo. Porque empiezan con una escena de acción donde sale He-Man partiendo madres, güey. Desde ahí ya estoy ahí, ya. I'm so there, ya. güey, sale... la evolución... No sé si es la evolución, pero es como... Incluso el cochino, el chingado intro, que son unas imágenes estáticas del arte ochentero, pero como que un poquito actualizado y se ven preciosas. Nada más de eso dice Amos del Universo y yo, güey, eso está increíble, se ve genial. Respetando los colores, o sea, si tú tuviste las figuras, ¿te acuerdas que vienen este fondo como rojo de unas piedras que están quebrando, rompiendo y así? Así son esas piedras y luego dice ya Amos del Universo y se ve el arte bien ochentoso, pero como un poquito estilizado, actualizado. Y es como que, ay, güey, esto es lo que yo quería. Corte a He-Man partiendo madres en el Under Eternia, que es como el Underworld de ese mundo. Ajá, ahí está Skele Glow y van a rescatar las almas de dos vatos que murieron en el... Mephisto y no me acuerdo cómo se llama. Sin spoiler íbamos a decir, pero bueno. Perdón. Ajá. De dos vatos y bueno, obviamente este vato, el Scareglow no se deja y avientan toda la caballería. Está bien chingón ver pelear al Rey Random ahí con ayuda de algo especial que me recordó al Hulkbuster. Sí, y bueno, claro. Toda la escena de acción está como, güey, esto está de huevos. Eso es lo que yo quería. O sea, salen más amigos de... Más amos del universo o más amigos de He-Man diciendo muchos, sus man. Frases. Güey, es lo que... Güey, esto es muy ochentoso. Es como que, ah, sí, soy el elefante y tengo que decir un chiste de elefantes. Ah, soy la avispa, el hombre avispa. Y tengo que decir una línea que tenga que decir. O sea, ¿sabes? Esa parte es como que, güey, es como otra vez ver el He-Man de antes, obviamente actualizado, y para nosotros los chavorrucos, para mí fue oro molido. Vemos la evolución de Skeletor, vemos ahora sí quién está detrás de todo esto, que bueno, si no estás muy metido en el lore de los Amos del Universo, pues sabemos que la Horda es la que está detrás de ese pedo, que... Ay, se me olvidó, Hordak es Hordak. Quien creó a Skeletor, si no lo sabían, y bueno... muchas cosas están pasando ahí, me está gustando. Solo he visto el primer episodio y termina muy bien el episodio y sale algún otro personaje que dices, no manches, ¿cómo puede estar este personaje aquí si él es otra persona? Y sabes, es como, no entiendo qué está pasando. Entonces, si usted es un chavorruco, si usted creció viendo He-Man, si usted... Bueno, mejor antes de decir algo más, Neto, ¿tú qué nos quieres decir de esto? Nada, no, lo pusiste todo... en la mesa. La verdad es que está con madre desde a mí personalmente, desde la animación que se usó, la evolución de cada uno de los personajes que han escalado. La verdad a mí no me disgustó para nada que la primera temporada fuera sobre Tila, porque realmente fue una introducción hacia la revelación de Tila, que todo mundo ya sabíamos esa parte. pero está con madre. O sea, yo la verdad, yo no recuerdo si originalmente Hordak estaba detrás de todo. Yo creo que se fue en la historia reciente. Pero está con madre. La verdad es que está con madre cómo fueron desarrollando, yéndose hacia ese lado. Y pues yo la verdad es que yo supongo que para esta temporada va a terminar saliendo She-Ra también por ahí. Hay guiños de eso. Es que sigo una cuenta de Masters of the Universe en Instagram y bueno, a lo mejor no lo voy a decir. Hay un guiño de eso y realmente no ahondan en eso, pero hay un guiño de She-Ra. Hay un guiño que te explican. Y hay un montón de guiños del universo de Masters of the Universe. Por ahí pasan una escena que se me hizo muy curioso que mi hija lo reconociera, porque mi hija ve She-Ra de Netflix. Uh-huh. Y ahí lo menciona en esta parte. Hay un escenario que se llama The Frightened Zone, o la zona del terror o algo así, que era un set que vendían antes... de los figuras, ¿no? Trascendió porque era un set chiquito donde ponías a los monos, ¿no? En la caricatura que ella ve lo mencionan que ahí es donde se encuentran a Dora, que es She-Ra. Y aquí en la serie sale ese lugar, güey. No quiero decir más cosas, pero es como que están conectando muchas cosas del lore de Masters. O sea, se ve que el cochino este... ¿Cómo se llama el que lo escribió? Ay, se me olvidó el nombre. No, me acuerdo. Kevin Smith, gracias, Mephisto. Se ve que este vato es bien fan... Porque todo lo que yo no vi que hizo en la serie anterior, aquí está súper aplicado. Es como... Es que todo te llevó hasta esto. O sea, a lo mejor... Ay, perdóname, pero toda la serie anterior se pudo haber hecho en uno o dos episodios. Pero bueno. Sí, pero... Estuvo pero bien bueno. Que desenvolvieran todo ese asunto y la historia del cielo y del infierno y todo el asunto. Incluso yo pensé que iban a dejar en el olvido la verdadera historia de la reina. Pero no, o sea, sacaron todo el asunto y digo, cómo fueron desenvolviendo a los personajes sin spoilers, prácticamente divorciándose, güey. O sea, pinche spoilersote ahí. Los reyes divorciándose, ahí te encargo, güey, eso está con madre. Pero sí, a final de cuentas esta de revelación, no, ¿cómo se llama? Revelaciones, sí se llama, ¿verdad? Revelaciones, está con ganas, la verdad, se está yendo por una ruta de la que yo no pensé que fueran a explorar nunca, güey. Porque las series de los 80s, de tanto de He-Man como eran He-Man, un chiste. No tuvo más que. Sí, o sea, no tuvieron más que un par de. ¿Cómo le llaman a cuando se juntan? Crossovers. Crossovers, exactamente. Que no daban nada más. O sea, de hecho, ni en esa historia, en esas historias tampoco no tenían ni siquiera la idea de. O sea, nunca mencionaron cómo nació Skeletor, nunca mencionaron cómo nació Hordak, ni nada. Y acá se va a ver todo el asunto. Es que eso salió en los cómicsitos. Sí, es que ese es el detalle. Salió en los cuentitos que venían con los monos y ahí sí te explican uh-huh. cómo está el rollo de que, bueno, mejor no digo nada, mejor no lo digo. Las caricaturas, porque no son animes, no se basaron en esa historia, en la historia que se contaba en los cómics, los mini cómics de. Se basaba, pero fue adaptado. No, pues mucho, güey. El origen de He-Man no tenía nada que ver, güey. Sí. De entrada. Esas libertades bueno. creativas ahí. Es que sí, lo tenían que adaptar para niños, para el show del sábado en la mañana y que tiene que tener moraleja y no tanta violencia, ¿sabes? Entonces. Claro. Pero bueno, lo que dicen esto es verdad. Todo eso lo están arreglando en esta historia que obviamente, si la ve un niño, está bien, lo puede ver, pero realmente quienes lo estamos disfrutando somos nosotros los viejos. Porque, güey, bueno, yo que soy bien fan de He-Man y todo este lore de los Amos del Universo, para mí es como puro oro lo que estoy viendo y escena tras escena es como que, incluso en las escenas donde no hay acción, estoy como que, no manches. Sentido, ajá, o sea, es como, no manches, o sea, esto es, me están explicando algo que medio sabía y ahora, pues, ya se confirma, ¿no? Entonces, uh-huh. son sí, 5 episodios, creo que va a haber más. Van cinco, creo que son 8. Ah, son 5, van a sacar más. Para contar la historia y seguramente va a haber una tercera parte de esto. Uh-huh. Por ahí también está el run de que van a hacer otra nueva de She-Ra, pero obviamente con este tipo de arte. Y bueno, esto va a continuar, ¿no? O sea, se ve que obviamente Mattel quiere seguir vendiendo monos. No todo se le está vendiendo como debería. De hecho, el año pasado, ahora en enero, no el año pasado, todavía vi varios monos de esta serie que era Revelation. Al 50% de descuento los monos, entonces quiere decir que no está todo al 100, pero bueno, está de la serie Origins, que es como una remake de los juguetes originales, eso sí se ha vendido un montón. Entonces, bueno, Mattel quiere seguir vendiendo monos, los va a seguir vendiendo. Entonces seguramente va a haber más más material de esto, que sea series, películas, etcétera. Creo que había una película de Netflix también que estaba en proceso. Ahorita lo reviso y les platico, pero, o sea, todavía vamos a tener He-Man para rato, pues. Es lo que va. Corrupto. Perfecto. La tengo que ver. Sí. Totalmente. Y aparte son episodios de 20 y tantos minutos, entonces no te roba tanto tiempo. Que la verdad, te quedas tan metido en lo que te están contando, güey, que parece que el capítulo duró una hora, güey. O sea te sumerges, güey, en lo que está pasando. Está bastante bien hecha, güey, la verdad que sí. Nice. Muy bien. Si quieres, me aviento la de Patos rápido. Dale. Patos. La película que estuvo en el cine ahora en el 2023 es de DreamWorks. Que no es más que una crítica social. Otra vez. Es de Illumination, perdóname, no es de DreamWorks. Es de Illumination, distribuye Universal. Y no es más que una crítica social donde platican la historia de los güeyes que hicieron los Minions, ¿no? Y también Mario Bros. Te platican la historia de una familia de patos que, a diferencia de otros patos, ellos son los únicos que no viajan, no migran hacia el sur en invierno porque el papá tiene miedo y no quiere cambiar su estanque por nada del mundo. Se da cuenta que hay otras aves que sí van, entonces se tuvo que dar cuenta por razones de que la está regando y tiene que aceptar el cambio y aventurarse, aunque esta aventura obviamente todo empieza a salir mal y si no hubiera película, ¿no? Entonces todo empieza a salir mal y hay, ustedes se encuentran con otro tipo de personajes, se ayudan, tienen problemas, bla, bla, bla, ¿no? En el viaje hay un descubrimiento, ¿no? Hace que la familia sea más unida. Es como un road trip, como que aterrizado en los patos. Y es también una crítica social a aceptar el cambio, a buscar la mejor versión de ti, a ser papá y bla, bla, bla, ¿no? O sea, está bien, creo que está demasiado profunda para los niños. Lo chistoso o lo que sí me gusta, es una historia genérica. La recomiendo, pues sí la puedo recomendar. Qué bueno, ya no está en el cine, no vayan al cine, dejen que salga en un método de stream y ahí la ven. Está genérica, es un 7, un 8, está palomera. Pero algo que sí me gustó mucho, además de la música, es que los humanos que salen ahí no hablan. Entonces por ahí se topan con un chef que casualmente cocina patos. Entonces se los quiere echar. Pero el chef es como una especie de... ¿Cómo se llama el chef que le hace así a la sal, güey? Se parece a ese güey. Es como una, es como una especie de parodia de ese vato. Pero ningún humano de los que salen ahí hablan. O sea, están como de, ¿cómo decirlo? Secundario. Incluso este que es como que con el que más interactúan, no habla. Hace gestos, ruidos, guturales o lo que quieras. Pero nunca habla, no tienen diálogo. Entonces eso me pareció interesante. Como, ajá, exactamente. Y al final la película termina como crees que va a terminar, ¿no? O sea, realmente no hay gran emoción en cuanto a eso. Pero el viaje sí tiene muchos up and downs. Es como una montaña rusa. Porque es como que crees y, ay, güey, seguramente les va a pasar esto. Y luego otra vez, ay, seguramente, ¿cómo crees que les va a pasar eso? Y madres, o sea, está bien. Si espérense a que salgan su plataforma de stream, véala con la familia y es un 7-8, algo así. Y ya. Okay. Migration le pusieron. Ándale, Migration, gracias. Migration o la de los patos, ¿ok? Patos. Por ahí hay Star Talents en el doblaje. Está bien, funciona. Y ya. Neto, creo que tú traes también una película que nos vas a recomendar, ¿no? Ah, bueno, es una serie, la de Madame CJ. ¡Ah, es serie! CJ Walker. Es una historia... Bueno, está basada en una historia real. Ay, pues es cuando estaba acá en los años... Se llama Self-Made. Self-Made, sí. ¿No? Sí, se llama Self-Made. Bueno, es que tiene un título y un subtítulo, por sí. Decirlo así. Inspirada en la vida de Madame C.J. Walker, ok. Uh-huh. Es una... habla acerca del emprendimiento. Ajá. Por ahí de unas señoras, en este caso. Ella trabajaba con otra persona en una, digámoslo así, estética para personas para mujeres de color. Porque está ambientada en esa época donde todo era segregado, ¿no? Ah, el baño del baño de afroamericanos, el baño de los que no son afroamericanos y así. Exactamente. Y en este caso, pues es una estética. Y la dueña desarrolla un producto para cuero cabelludo, y el cabello, no sé qué, pero esta chava lo mejora, digamos que, pues no podríamos decir que le roba la receta, pero mejora la receta, y se agarran un pique ahí entre las dos, ¿no? Porque se separan, la dueña del negocio no quería compartir nada, o no quería compartir el éxito, y esta pues se separa. Y hace su propio negocio y hace, por lo que entiendo, es un super monopolio. O sea, terminan teniendo reuniones de asociadas, por decirlo de una manera, así como lo hacen los grandes corporativos, la reunión anual de asociados y nuestros primeros 1,000 asociadas en Estados Unidos, y franquicias por todos lados se empezó a poner. Yo la verdad no conozco esa franquicia, no sé si aún existan, yo supongo que sí. Creo que ya cerró. Lo que estoy leyendo es que creo que ya cerró. Y que fue la primer mujer afroamericana en convertirse en millonaria. Así es. Está chida, se agarran con madre, güey, la intriga entre las dos señoras está con madre, muy bien. El cómo se meten el pie una a la otra, güey, está chida, está entretenida. Se me fue el nombre de la actriz. Se llama Octavia Spencer. Octavia Spencer, muy bien, me gusta mucho cómo actúa esa señora. Sí, sí, sí. Y con madre, o sea, la verdad es que está bastante entretenida y pues no es que sea feminista ni nada por el estilo, pero me gustó mucho la historia de emprendimiento de la señora. O sea, está chida, échensela. Creo que son 8 capítulos, si mal no recuerdo. Está en Netflix. Y bueno, pues ahí para cuando tengan chance de maratoncillo, lo pueden echar. Son capítulos de casi una hora. No sé si está larga. Pero está bastante entretenida. Entonces, ¿cuántos episodios son más o menos? Si mal no recuerdo, son 8. No, ah, ok. ¿Y de cuánto dura cada episodio más o menos? Como una hora, más o menos. De 45 a 49 minutos. Oh, son las que no quiero ver, porque duran un chorro y la señora Kabuto se pica. No, espérate. Y no me acuerdo de la otra serie que vi. Esa otra serie sí dura 1:20 cada capítulo. Olo. Pero está chingoncísima. Momento, antes de que avances. Esta de Seth Made, ¿en qué época, en qué año se desarrolla la historia? No recuerdo el año, pero es cuando estaba ahí todo segregado la parte de las... personas no afroamericanas y personas afroamericanas. No okay. Recuerdo exactamente qué años son. ¿Por los años 60, 70? No. Estamos hablando de los, a lo mejor, 40. No me acuerdo exactamente cuándo era. Pues había mucha segregación. Sí, había muchísima segregación. O sea, había los carros eran los viejitos de Ford, de los primeros Ford y la chingada. O sea, estaba... Ok. Poquito después de la depresión, supongo. De la Gran Depresión. Sí, por ahí debe andar. Ok, está bueno, la voy a checar. Oye, se estrenó en el 2020, eso tiene 4 años, Neto. Pues yo acabo de tener para mí es nueva, güey. Bueno, está bien, no diré nada, güey. De todas formas, si no la menciona Neto, yo no la encuentro. No, ni yo, hecho. Pero se la voy a presentar a la señora Kabuto. A ver si no me arrepiento. Está chida, sí, o sea, está entretenida, vamos, ¿no? Es tampoco algo de... No, es que te preguntaba porque por el comentario ese de que, o sea, no es tanto que sea feminista, pero ser una persona de color en esos años en Estados Unidos sí estaba bien. Sí, la verdad es que la señora, o sea, la historia es de que se amarra los pantalones la señora y se pone chido, te digo, la pelea entre las dos empresarias, por decirlo de una manera, está cabrón, ¿sí? Muy bien. Estoy viendo que la señora esta nació en 1867 y murió en 1919. Entonces sí está... Los 20, o sea... No, pero murió en los 20. Por eso murió en los 20. Está bien atrás. Oye, en los 10. Dice que son 4 capítulos nomás. ¿Cómo? Dice que son 4 episodios nomás. Sí. Ah, yo pensé que eran más. Ah, también, sí, la veré. Está fácil. Mejor, de acuerdo. Mejor. Bueno. Está buena, échasela. Bueno, ok. ¿Qué más? Como que Netflix, patrocínanos, porque también traigo 2 películas que... Bueno, no, una no la vi en Netflix, la otra sí, si quieres... Pues hay una que es como medio estreno que se llama Último Gol Gana o Last Goal Wins. Es una película basada en hechos reales. Así se dice, ¿no? Uh-huh. Sí. Es una película basada en hechos reales. A ver, déjame poner una imagen. Donde te platican de un equipo de American... Ay, ¿cómo se llama este? Ay... Porque eso te lo, ¿cómo se dice? Que poco antes de la Copa del Mundo del FIFA 2014 acepta entrenar a Samoa Americana o American Samoa. Que ese equipo había perdido años antes 30-0, una cosa así, güey. Entonces este equipo lo tenían como que muy... De que este equipo es caca. Muy subestimado. Exactamente. Entonces mandaron a un entrenador... que se llama Thomas Rogan, como que lo tiene como de castigo. La FIFA lo mandó, le digo, vete a entrenar a estos güeyes. Es como, la estás cagando, te voy a mandar esto. Y bueno, el vato, pues no le queda más que aceptar, o es aceptarlo o bye, ¿no? Entonces le toca más que aceptarlo. Y bueno, la verdad es que los jugadores no la mueven, pero tampoco tenían, nunca tenían un buen coach, ¿no? Tampoco. Entonces, malos y sin apoyo, pues peor, ¿no? Pero. Obviamente, primero lo que voy a decir es una película de Taika Waititi, ¿no? Entonces, si no te gusta su humor, no veas esta película, porque trae humor en todos lados. Que sí tiene su momento y el punto en el que hay algo que tiene que comentar, pero en realidad hay mucho humor en la película. ¿Qué pasó, Mephisto? ¿Es humor de Jojo Rabbit o humor de Thor Ragnarok? Es una mezcla de ambos. Es una mezcla de ambos, porque hay mucho que es lo absurdo. Pero también hay juego de palabras y como que, ok, está bien. Porque para mi gusto el humor que utilizó en Jojo Rabbit fue precioso, genial y súper inteligente. Y no por nada se ganó el Oscar por mejor guión en esa ocasión. Pero en Thor Ragnarok y Love and Thunder sí se ya se pasó de lanza de que ya denigrar al héroe. No puedo preguntar. Oye, es Michael Fassbender. No se parece. Magneto. Pero no se parece, es el entrenador, es Michael Fassbender, no sabía que era él, hasta ahorita estoy viendo. Bueno, la película está buena, es como la fórmula que ya sabes de los underdogs, pero te da esos, me gusta cómo te platican el final a como esperarías que será el final, porque hay temas ahí hay un jugador que es trans. La isla es muy pequeña, te explican que no es la otra Samoa, sino esta pertenece a Estados Unidos, algo así como Puerto Rico, pero esta también, entonces es suelo americano, que todos a cierta hora son una campana y nadie hace nada en ese momento, que todos tienen que tener más de un trabajo para poder sobrevivir, o sea, tienen muchas cosas que te hacen como que entenderlos, tener afinidad con los personajes, y hay algo que no te cuentan, o sea, como que hay pequeños dejos en la historia como que aquí te va una pista chiquita y aquí te va otra pista y aquí te va otra pista, pero no los puedes, realmente no suficiente como para unirlo y que tú mismo digas, ya sé qué va a pasar, como que crees una cosa y ya cuando es el core de la película, el clímax, es como que y ahora todo tiene sentido. Ese punto me pareció muy bien, me gustó cómo contaron esa parte, es como que la parte importante de la película. Entonces, si quitas todas las babosadas que hay, uno que otro chiste que sale de por ahí, la verdad sí hay una historia que contar, y si a esto le agregas que está basada en hechos reales, pero obviamente pues también tiene que agregar algo de ficción, ¿no? Para que tenga sabor la película, se convierte en una película pues entretenida. Yo creo que la podría recomendar mucho más que la de Los Patos, a pesar de que no me gusta el fútbol, no me interesa el fútbol, pero la historia que tienen que contar es como que ok, está bien, esto me mueve, esto me gusta. Entonces ahí sí tienen la oportunidad de verla. No sé en qué plataformas está. Yo la vi en Guiño Guiñesco, pero creo que ya está en algunas porque pues, salió en super calidad. Se llama El Último Gol Gana o Next Goal Wins. Y pues esta es la recomendación de esta semana. La verdad es que sí me gustó. La vi con la señora Kabuto. A ella no le gusta el humor este tontoide y le gustó mucho la película. Entonces creo que sí está un poquito más pensado el humor. Pero bueno, ahí está. Ok. Se me figura un poquito a Jamaica bajo cero, pero... Pues más o menos. Jamaica. Más o menos, pero creo que Jamaica sí es más comedio. No sé. Creo que sí se parece, Neto. Tienes razón. Pero te digo, esta tiene algo muy importante y me gusta cómo cuentan el final. Porque el final normalmente cuando es una hazaña deportiva es como que ves a las personas entrenando, que dan todo durante toda la película y al final esperas como que ver el partido o ver lo que va a pasar y te lo cuentan de otra forma. Es como que, yo esperaba que pasara, pero no, pasa otra cosa. Entonces como que te lo van contando y me gustó ese como, es diferente, ser diferente. Y eso me gustó. Innovación. Ándale. Simplemente es diferente. Tampoco es como que, es la gran panacea, pero... Me gustó que no fuera como todas las demás. Eso es lo que me gustó. Ok. Y bueno. Por último, rápido de Netflix, la que se llama Extraction con Jackie Chan. Güey. Project Extraction o ¿cómo dijimos que se llama? Hidden Strike. Hidden Strike, ajá. Ajá. Güey, es una película donde sale... ¿Qué pasa cuando mezclas a Jackie Chan y John Cena? Pues tienes esta película, güey. Eso es lo que pasa. Esto es lo que pasa, güey. Jackie Chan y John Cena. La verdad es que John Cena ya tiene rato tratando de hacerse una reputación en Hollywood como un Schwarzenegger de las nuevas generaciones. Y de cierto modo lo ha conseguido, ¿no? Haciendo papeles como en... Por ejemplo, ¿te acuerdas el papel que hizo en Rápidos y Furiosos como el tío del morrillo? Es el mismo papel, haz de cuenta. Es un vato que era un militar. Y se salió del militar y juntó él con su hermano y su papá. Hacen trabajos así por privados, por dinero, ¿no? Son como mercenarios. Pero eran como buenos, se supone, ¿no? No voy a platicar por qué. El vato queda parado allá en China. Y está en un pueblucho olvidado por el mundo. Pero el vato es bueno. El vato ayuda al orfanato. El vato les ayuda con todo. Sus jales que hace, da dinero al orfanato, etcétera, ¿no? Pero él vive ahí, solo, no nada. Pero lo que no sabe, la película trata de que en China hay una ay, ¿cómo se llama? Donde procesan el petróleo. Refinería. Ándale, refinería. Que está siendo atacada por malitos, ¿no? Y los quieren obligar a irse. Porque sí, ¿no? Y Jackie Chan trabaja en otro grupo de, pues también de, pues no sé si llamarlos mercenarios, pero que aceptan trabajos de pues no sé, les van a dar una lana por ir a rescatar a estos vatos. Y entonces, y es como una ciudad esa refinería porque hay niños y todo. Entonces los tienen que sacar de ahí porque ya no pueden estar. Entonces la chamba de él es sacarlos, ¿no? Y al John Cena lo contratan para atacar la planta. Entonces ese es un típico crossover. Si tú has leído crossovers en los cómics, has visto películas de crossovers donde el universo del superhéroe A se junta con el universo del superhéroe B, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Al principio cada uno va por su cuenta, cree que el otro es malo, tienen que luchar, no se hace nada, se dan cuenta que tienen que unir fuerzas para acabar con el enemigo en común, ¿no? De eso trata la película. Pero, obviamente, ves al hombre de acción americano con la diferencia o el contraste que es Jackie Chan, gracias por decir la leyenda. Que ya sabes cómo es Jackie Chan, ¿no? Acrobático, más rápido, etcétera. Y los mezclas, y la mezcla funciona. Curiosamente la mezcla funciona. Y obviamente tiene sus toques de comedia porque los dos hacen comedia. Entonces, la verdad, la película está muy entretenida. Empieza con mucha acción, vas entendiendo todo. Es una película china donde el invitado es John Cena. Entonces, se nota la hechura, se nota en las cámaras, se nota en todo. O sea, a mí me gustó. Es una película más de Jackie Chan, pero no necesariamente mal. Es una película más, pero me gustó ese plus que estuviera este vato. Es como que el contraste ayuda y le da un poquito de refresh a este tipo de películas. Digo, si ya has visto las películas de Jackie Chan, ya sabes qué esperar. Pero el meterle este elemento americano y sabes que él es el forma de pelea de él, por ejemplo, sabes que es más a los músculos, a lo brusco, a ese tipo de cosas, mezclado con el Jackie Chan que es más acrobático, que se avienta, que juega con las cosas del escenario, etcétera, está perfecto. Me gusta que sucede, hay camiones, hay explosiones, la. Esta película está muy buena. A mí me gustó mucho esta película. ¿Tienes el dato de la clasificación? Suena PG-13, ¿no? Yo creo que sí. Por la violencia. Mira, salió el día de mi... Se estrenó el día de mi cumpleaños, el 6 de julio. No tengo la clasificación. Sale Pillow as Back como malito. Me gusta ese vato, cómo actúa. ¿Quién es? No me acuerdo. Es que tiene cara de malo, güey. No tengo la clasificación, neto. Pero... Pues no hay sexo, si eso te preocupas. Y la violencia no está tan así. Es Jackie Chan, pues. No cortan manos y esas cosas. O sea, ¿hay sangre? Sí, hay sangre y hay muertes, pero no hay tripas. O sea, aquí dice que es TV-14. O sea, si es un PG-13 cualquiera. Ahí está. Okay. Entonces, también ya está en Netflix. Si ustedes tienen Netflix, véanla. No se van a aburrir. Se la van a pasar bien. Es una película de acción. Y ya. Y ya hay que cerrar las reseñas y todo eso porque tenemos que hablar del tema, güey. Sí. No se nos acaba el tema. Llevamos para una hora y media. Está bien. Es que pues, traíamos un chorro de cosas ahí atoradas. Veníamos cargados. Muy bien. Ah. Es que no hablamos por una semana, entonces lo teníamos que desahogar. Bueno, sí. Se me ocurrió platicar de este tema porque había estado haciendo frío aquí en Monterrey, estúpido frío, odio los pitufos, me caga el frío. Me caga el frío, Neto, no me gusta estar tapado y no me gusta tener frío, y mi oficina es fría, entonces bueno. Frío, sin frío. No, hombre. Tú porque traes mucha protección y no te da frío, güey, yo tendría que vivir empalmado. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que quería poner una imagen, pero no encontré. Tenía frío, güey. Y yo nunca... Yo no soy una persona particularmente friolenta. Pero me pareció muy pues no sé, me sentí viejo el hecho de que tuve que ponerme el famoso guardapedos o térmico en la parte inferior. Siempre me pongo térmico arriba y me pongo como, no sé, 5 capas de ropa y no hay pedo, ¿no? O sea, sobrevivo. Pero esos días tenía frío en las piernas y me dolía el frío y me di cuenta que no era eso, era como frialdad o reumatismo, no, reumas o no sé qué sea. O sea, me sentí viejo, güey. ¿Cómo es posible que...? ¿Estaba entumiendo todo o qué? Sí, o sea, me dolían las piernas. Era como, ¿cómo puede ser que esté viejo? Estoy viejo. Pero bueno, o sea, entonces dije, ¿por qué estoy viejo? Pues sí, ya tengo... Yo soy modelo 83. Mephisto, eres como... También pensé que eras 84 o algo así. No, soy 83 y... pues yo soy de noviembre del 83. Niñitos ustedes. Entonces soy el más joven. Ok, bueno. El punto de eso, lo que quería llegar es como que... Oh, me estoy haciendo viejito. Pero hay más viejitos en este mundo. O sea, hay muchas formas de llegar a este tema. No estoy tan viejo como él. Ajá, pero viejitos... Hay viejitos de la cultura popular que se respetan. Claro. Les había dado el ejemplo hace ratito fuera del aire. Como, por ejemplo... Ya arranca el tema. Bueno. Sí, por ejemplo, el maestro Splinter. El maestro Splinter de las Tortugas Ninja ya está viejito. No tiene la fuerza que tiene Tortugas Ninja ni la agilidad, pero sí se avienta un buen tiro con el Shredder cualquier día de la semana. Sí. ¿Ok? Y por otro lado, también los viejitos, es como el dicho de más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? O sea, también tienen esta experiencia. Entonces, cuando tú ves un viejito, es como que, o sea, a lo mejor no estará tan mamey o así, pero tiene el conocimiento y muchas veces eso es una ventaja, ¿no? Entonces vamos a estar dando como que como ejemplos de personajes de la cultura popular que son viejitos, pero que son chingones. Entonces, sí. No sé. También lo que iba a comentar era también la parte de ¿cómo dijiste que se llama el que escribió The Return of the Dark Knight? Frank Miller, cuando estaba escribiendo esa idea, dice que estaba en un avión y que se sentía viejo. O sea, y estaba leyendo Batman y se puso a pensar, a ver... Tengo toda mi vida leyendo a este güey. ¿Y cómo es posible que yo ya esté vieja y tenga canas? Y Batman, no. Tengo que hacerlo viejo. Y entonces es cuando pidió permiso y le dieron chance de hacer esta versión. Beyond. Que está... Batman Beyond. No, no, no. Él hizo The Return of the... ¿Cómo? No, the Dark Knight Returns. Ajá. Okay. Él le dieron chance de hacer eso. Y bueno, pues sabemos que fue un hitazo tanto en cómic que ahora fue adaptado después a animado, ¿no? Entonces la idea es platicar de los viejitos, ¿no? Somos viejitos, pero no importa. Viejos los cerros y aún reverdecen, ¿no? Dicen por ahí. Sí. Entonces, pues no sé. Vamos a platicar de unos cuantos viejitos que se respeten. Precisamente por su experiencia, por su edad. Y no por eso se andan dejando de cualquiera, ¿no? Entonces, yes. Entonces no sé si alguien quiere empezar o empiezo yo. Pues yo porque me lo mencionaste hace rato antes de que me lo ganes. A ver. Vámonos. Viejito que se respete, pues pinche Jackie Chan, güey, tiene un chingo de años y sigue haciendo películas acrobáticas y sin usar dobles en la gran mayoría de sus películas. Tiene un chingo de experiencia haciendo películas, chingo de experiencia en las artes marciales. Hasta chingo de experiencia en películas para adultos también. El vato tiene todo. Tiene 69 años. ¡Hola, güey! Y lo ves así en la película que vi, Maromea y la chingada. Por cierto, ¿te acuerdan que las películas de Jackie Chan al final te pasan los bloopers? de cuando se da los chingadazos. Sí. Digo, ya usa. Ya usa doble. Sí. Ya usa doble. Pero te pasan algunos stunts que hizo él. Pero ahora pasaron muchos bloopers de cuando el pinche John Cena le cagaba la escena. Entonces, okay. También los bloopers son para que lo vean. Pero bueno, ok, regresemos al tema. De hecho, así como, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, pero como las aseguradoras no quieren asegurar ciertos modelos de carros, bueno, las aseguradoras no aseguran a Jackie Chan. No, pues no, por lo que hace. Tiene más huesos rotos que huesos sin romper, yo creo, el vato. Entonces... tiene toda la experiencia y todo. Sí entra en la definición de rucos viejitos respetables. Mira. La foto que los voy a poner. Los genes asiáticos son muy poderosos. Mira eso. Y... estaba mamey, güey. Y marcado el vato. Deja ponerme porque no estoy viendo el video. Ah, ya. Video, pero... Oye, sí, pues estaba ahí de... pues sí, las artes marciales. Mucha disciplina también. Claro. Salió del teatro, güey, el vato. Fue doble de Bruce Lee, güey. O sea, el vato tiene todo. Bueno. Por Jackie cierto, Chan. Un saludo a Josefón, que por ahí nos mandó un mensaje en el chat. Ay, ¿y dónde? En Facebook. ¡Ah! ¡Saludos, doctor Coloso! ¡Te amamos! ¡Vuelve pronto! ¡Ven con nosotros! ¡Vuelve pronto, doctor Coloso! ¡Vuelve pronto! Aquí te estamos esperando. Sí, tratamos de sacar esto a flote, pero realmente te necesitamos. Bueno, entonces, Jackie Chan, ¿tú, Mephisto? Jackie Chan. Híjole, sí, iba a dejar este para más al ratito, pero yo creo que voy a empezar fuerte. Y es un señor ononón, cabrón, que también de respetarse. Y es el señor Clint Eastwood. ¡Ah, huevo! El vato que está así. Nunca, sí. Nunca me sale la... El papá de casi todas las personas o hijos que nacieron en los 70 y tantos, 80. Ya sé. Sí, porque como... ves esa de Dirty Hardy y ya tenía como 50 años el vato y ya era en 1970 y madres. Y ese vato es eterno. O sea, tiene 93 años. ¡Hola! Y ahorita está dirigiendo una película que se llama El Jurado Número 2. Juror Number 2. Y tiene muchísima... Y qué bueno que está dirigiendo esto porque su película anterior que dirigió y actuó también es muy, muy, muy, muy pobre. No se merecía esa ser su última película. Cualquier cosa es mejor. Y este señor tiene una vida de que estuvo en la militar, fue salvavidas. Y en una entrevista que vi con su hijo, Scott Eastwood, de la historia de su papá, que de repente... de que... o sea... por hacer el destino tuvieron que echarse pues, de paracaídas de un avión en las aguas de San Francisco. Y cae ahí en el agua y son aguas bien picosas y pues hay animales y hay chorrocos. Y tuvieron que estar nadando por casi una hora para poder llegar a la costa. Pero pues lo logró y cuando dice, papá, dices que dijiste esa historia. Dice, oh, sí, sí hicimos eso. Así como que, no sé, sé que es bien vergas ese vato. Está dirigiendo, hace no mucho sacó una película que se llamaba The Mule, o no sé cómo sí, la mula, en español, sí. La Mula, donde él hasta lo ves detrás de cámaras y se mueve bien chido, y él como que estaba actuando para ser más viejito de lo que aparentaba, y eso que el personaje era más joven que la edad que él tenía al momento de estar haciendo la película. Y pues bueno, aparte de eso, te digo, está todavía muy activo. Fue compositor de varias soundtracks de las películas en las que él ha participado como productor y director. Obviamente un actorazo también de la época de los Spaghetti Westerns con Sergio Leone. El bueno, el malo y el feo. Sí, la trilogía esa del hombre sin nombre. Uh-huh. Y también fue alcalde de una ciudad ahí en California. Super republicano de ultraderecha. Sí, hueso colorado. Sí, ya, pues no se anda con chingaderas, ¿no? Entonces él es el gran Torino, así de que en persona y es una persona súper dulce. Y siento que un día va a pasar igual que como otro viejito que va a mencionar más al rato, que simplemente un día va a decir, bueno, pues ya se nos fue. Y bueno, muy bien. Esa primera. Oye, si te fuiste recio. Yo me voy a quedar con los animados, así que yo voy a empezar con Muten Roshi. O el maestro Roshi. El maestro Roshi, que es el maestro que entrenó a Goku, pero que ese vato hizo, también hizo un poquito de trama porque se vivió un agua que le daba vida eterna, supuestamente, ¿no? Entonces está viviendo de más. Pero de, cuando tú lo ves en Dragon Ball, pues siempre estaba como que fregadillo y luego llega un momento en que sí, Leva su ki, se pone bien mamey y le enseña el Kamehameha a Goku, etcétera, ¿no? Y ahora en Dragon Ball Super lo retomaron y te recordaron de que a pesar de que es humano, tiene, o sea, no, a lo mejor no está a nivel de un Super Saiyajin, pero es muy inteligente, tiene técnicas. Ajá, exactamente. Y si está mamey, tiene todavía con qué, ¿no? Entonces, por ahí, le volvieron a dar vida al Maestro Roshi. Me gustó mucho. Una duda aquí, porque estaba viendo qué edad tenía ahí en canon. Y dice que tiene como 350. Es que se bebió, te digo, bebió un agua que supuestamente hacía que no muriera. Pero luego ya lo han estado cambiando ese canon. Entonces, le han estado cambiando un poquito. Pero cuando conoció a Goku... explica eso, es que no debí haber bebido esa agua, que no sé qué, que ahora ya no puedo morir o algo así. Mm. O sea, digamos que su vida es más larga. Ándale, exactamente. Porque sí puede morir. O sea, lo matan. Bueno, aunque a él nunca lo han matado, como a Ten Shin Han y a Chan. Definitivamente se alcanza la de Lina Pam. Sí. Sí. Pero pues bueno, ya sabemos que es maestro, que le enseñó a Goku. Bueno, fue el primer maestro de Goku, imagínate. O sea, bueno, sí. El segundo, bueno, si cuentas a su abuelito. El segundo, porque sí, su abuelito lo entrenó. Pero así maestro bien, y la parte esta de entrenar con cosas pesadas, le enseñó el Kamehameha, le regaló la nueva voladora, güey. No dejó que se le subiera porque cuando participó por primera vez en el torneo de artes marciales, pues él se metió como Jackie Chun para no dejarlo ganar, porque si le gana, pues ya no va a querer entrenar y ya no va a querer superarse. Entonces le funcionó, pues. Y siempre los ha estado cuidando, ¿no? Entonces, pues ahí está. Muten Roshi. Vas, Neto. Ok. Híjole, pues es que hay muchos. Yo la verdad me fui también mucho por el anime. Pero igual hay otros. Sí, hay varios, pero vamos a seguirle por las cuestiones de animes de peleas, de violencia sin sentido. Quizá no lo conozcan, quizá no lo recuerden, o a lo mejor no saben cómo chingado se llama. Pero el Shingekuni Yamamoto. Ese vato, si no se acuerdan, es el jefe de los 3 escuadrones de los segadores de almas en Bleach. Ah, ya sé quién es que yo no vi tanto Bleach, pero ya sé quién es. Es otro pedo ese señor, güey. También tiene toda la edad del mundo, güey. Nunca pelea, y cuando lo hacen pelear, güey, pero se pasa de lanza el vato, güey. Es buenísimo, aparte pues es el más viejo de todos los 3 escuadrones. En la última saga que sacaron de Bleach, explican un poco más de él, de cómo llegó a ser lo que es, y el vato es otro pedo. No les quiero spoilear, la verdad, si no han visto Bleach, sé que tiene muchísimo relleno, sé que tiene muchos capítulos. Pero es un anime muy bueno de ver. Tiene chido, aunque Ichigo de repente se pasa de lanza, pero... pero el señor se llama Shingekuni Yamamoto. Okay. Muy bien, sí lo encontré. Oye, anda ahí Fernando Estrada en el chat, saludos para él. Dice que la cultura japonesa, sobre todo el anime, los viejitos son los más fuertes. Y Sorcerer dice, la serie Super Sentai y hasta Mecha aparecen los héroes anteriores de los viejos para rescatar al héroe actual. Y por ahí ya está dando algunos nombres también ahí. Ya me ganó uno, pero bueno, ahorita lo decimos. Está huevo. Pero bueno, ok, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Sigo yo? No, sigo yo. Dale. Si me lo permite. Dale. Tenemos que mencionar a Yuzo Kabuto. El abuelo de Koji, nuestro hermoso creador de, bueno, que pudo tratar el Japonium, la Nación Z, y creó él solito a Mazinger Z. Creó 3 robots, güey. Sí, creó a Mazinger. A ver. Mazin Kaiser. Y a Gran Mazinger también, güey, nomás que... Pero ahí ayudó Kenzo, ¿no? Lo hizo, sí. Kenzo. Ahí se lo rediseñó Kenzo, pero él hizo los tres, porque en teoría el primer robot que hizo fue Mazin Kaiser, y luego dijo, no, este es mucho pedo, déjame, le bajo el nivel, y llegó hasta Mazinger Z. Sí, y dejó todo programado, pero bueno, ya es diferente historia temporal, ¿no? Porque en la serie de los 70s como que nada más fue Mazinger, y acá ya dejó que Mazin Kaiser es como que... Son universos alternos, no podemos decir que sean el mismo universo, pero sí, bueno. Pero bueno, yo siempre me sorprendí de eso porque, bueno, está bien, si le metes muchas netiñas a las situaciones de que cómo contrató las grúas para hacer esto, de dónde sacó todo el material, a qué ferretería fue, todo eso, pero imagínate dinero, armar... Wey. Armar todo eso, no, pues el Japonium estaba ahí, se lo pasó minando. Pero había que procesarlo y todo eso. Y luego todos los engranes y los tornillos, pero él hizo pinches máquinas monstruosas que te pueden hacer un dios o un demonio. Ajá. Es parte de lo del, es lo que significa Machine Go. Y no, pues es, o sea, porque ya estaba peludo cuando empezó a hacer eso y se peleó con el Dr. Hell. Igual como decíamos con el siniestro, ¿no? Ese pinche apellido feo y no te das cuenta que es malo. Pero bueno, Yusu Kabuto hizo unas máquinas increíbles. Él solo, él coló todo el cemento, hizo todas las grúas y armó unas rayos láser, rayos fotónicos y toda la cosa. Entonces, que si lo vemos fríamente, la mayoría de los científicos de ese anime, todos son ya, viejitos. Ya son grandes. ¿Te acuerdas cómo se llaman? Morimore, Morimori. Ya se gana. Morimote. Morimori, el que se muere siempre. Sí, es el único que me acuerdo, güey. Morimori. En español le pusieron Ish, Dis y Bis. Ese Washi. Sewashi y Notsuzori. Sí. Así es, todos los científicos eran prácticamente ya mayores. Es que todos, el profesor, creo que el único que no era tan viejo era el papá de Koji. Pero, por ejemplo, el Saotome del Getter también ya estaba rucón. Ajá. Spoiler, ya se spoileó ahí. ¿Qué? Acá mi chiquilla. Ah, no importa. Pero sí, rucones. Bien. Sí. Yo me voy a ir a algo más clásico. Algo más actual, más bien. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Es que estoy buscando la imagen. El maestro de Kung Fu Panda. El maestro Shifu. De Kung Fu Panda. Gracias. Shifu. Bueno, ese. Es que Shifu es maestro en chino. Ah, bueno, o la tortuga Hu Wei. No, pues es que Hugo y se murió, pero yo iba a hablar del maestro Shifu. Las tortugas viven 200 años, ¿no? Algo así. Yo iba a hablar del maestro Shifu. Realmente fue Shifu. Shifu fue el maestro del maestro Shifu. Que a pesar de su edad y todo, y le tuvo mucha paciencia, este güey aprendió. O sea, él ya tenía su metodología para entrenar a los alumnos. Incluso ya perdió la fe en algunos. Y gracias a este güey, que es totalmente diferente y fuera el estereotipo correcto de un estudiante, pues lo mejoró como maestro, ¿no? Pero cuando él le toca dar chingazos, lo ves que lo hace, o sea, está viejito, pero se mueve muy rápido y mueve y hace y quita patadas y la chingada, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho verlo cuando él está en acción. Y con sus tres, cuatro toques, ¿no? Sí, exactamente. Los arregla y capacitar. Ándale, exacto. Ese. Muy bien. Maestro Shifu. O sea, Hay varios, hay varios que traigo aquí, pero bueno. Vámonos. A lo mejor no es un personaje que peleara mucho, pero sí tiene mucha relevancia en ciertas partes del anime, güey. Y me voy por Doko, el maestro Doko. Me lo ganaste. O el maestro de los cinco picos, o el caballero de Libra. Aunque ese tiene trampa, pero sí vale, ¿eh? O sea, sí, pues sí te lo valgo. Sí te lo valgo porque lo vivió, o sea, sí estaba guardadillo, pero pues vivió todo ese tiempo. Entonces, pues sí. Ahí está, mira, sí, ahí te lo puse. Doko, con una sabiduría y muchísimos años vividos, más de 100 años, y una fuerza increíble. O sea, era de los caballeros más fuertes de su generación. Incluso como anciano también era muy fuerte, pero pues él su ki lo tenía bastante pues, guardadito. Ajá. Muy bien. ¿Vas tú, Mephisto? Se salió. Ok, no, bueno. Si quieres, yo le doy. Voy a salir con una babosada a continuación. Sí, déjame buscar una bonita imagen. Ah, no hay una que... Esta, con ustedes, el maestro Japosai. ¡Huevo! Güey, el maestro Japosai, güey, era... Ese era también un estereotipo de los animes, ¿no? Que cuando alguien se hace viejito, ese se va haciendo chiquito, se van haciendo chaparritos, güey. Uh-huh. No sé por qué, pero bueno... El maestro Japosai, pues sí, era un pervertido y lo que tú quieras, pero era poderoso, güey. O sea, sí usaba, sí, o sea, le tenían miedo el Genma y el otro, güey, ¿cómo se llamaba? Tendo. Le tenían miedo al maestro Japosai, güey. Que realmente nunca mostró sus habilidades, al menos no en el no recuerdo, pero sí me acuerdo que como que emanaba un ki fuerte y pues todo se le cuadraba, ¿no? Pero bueno. Dos, tres veces lo vimos ahí dando chingadazos y sí la armaba. Pero bueno, me acordé del maestro Japosai. Ok. Sí. ¿Me das tú, Nefisto, o le sigo yo? Sí, ¿ya dieron su ronda en lo que yo estaba sí. Situación? Ok. Bueno, sí. Vamos a... Estaba pensando en Ralph Macchio, de Karate Kid, junto con Miyagi. Pero lo voy a cambiar últimamente porque dije, este güey se come las almas. Dije, ¿quién más se come almas y que puede vivir mucho tiempo? Y es Shang Tsung de Mortal Kombat, que aunque sea un viejito maloso, pero alimentándose del alma de todas sus víctimas, este vato también, pues, aparte de que es el segundo al emperador y el que manipula muchas cosas y puede tomar muchas formas, que es un shapeshifter, es un enemigo formidable y muy poderoso. Entonces, sí, yo creo que Shang Tsung merece aquí su mención, aunque sea un viejito malo, pero es un viejito de muchos huevos. Sí, pues sí, malo, maloso, pues imagínate, chupa almas. Sí. Y quiere quedarse con todos los realms. Sí. Me gustó cuando hicieron la actualización del personaje, porque en Mortal 1, pues es el viejito que sale en el fondo, ¿no? Y después en el 2 ya sale como, pues obviamente ya te explican que rejuveneció, ajá, exactamente. Y entonces ya vas entendiendo cómo va y en cada iteración va cambiando de apariencia y me gusta. Sí, y luego me gustó más que el usaban el mismo actor de la película para ya sus apariencias en Mortal Kombat 11 en adelante. Estuvo chido. Ah, sí, es cierto. Tienes razón. Sí, que el actor no es muy jovencito que digamos. No. Tampoco. No. Pero bueno. Híjole, no sé cuál de los dos agarrar. De hecho, son tres los que traigo. Dale, pero, porque ya tenemos poquito tiempo, entonces vamos a darle... De hecho, están cuatro, pero bueno. Firepower. Bueno, voy a mencionar a dos, porque son de la misma serie. A ver. Uno es Sarutobi, que no estoy seguro que sepan quién es. Es el tercer Hokage de Naruto. Ah, sí, eso yo lo iba a mencionar, ¿cómo no? Ese güey le selló las manos a Orochimaru. Es más, ahí te va. Yo lo traía y me lo ganaste muy bien. Y su alumno Jiraiya, que es el Ero Zenin o... O Jiraiya-sama, o uno de los tres Anins. Los tres Anins de la aldea de la hoja, que no es tan viejo, pero se supone que ya es grande. Son grandes. Se supone que este vato, el primero que dijiste... peleó en los cuatro guerreras, las cuatro grandes guerras de los shinobi, se supone. Ajá. O sea, ya estaba viejito el vato. Pues si fue Hokage y dejó de ser Hokage porque entró el cuarto, pero el cuarto hizo sus cosas y tuvo que volver a regresar este güey. Es que el cuarto es el papá de Naruto. Sí, sí, ajá. Y sabemos lo que y pasó. Muere. Ajá. Muere el papá de Naruto y lo regresan a este como... Como que no te puedes jubilar, tienes que seguir chambeando sí, aquí. Sí. Y da su vida por la aldea, ¿no? Sabemos que le mete unos madrazos al Orochimaru. No lo puede tener, dice, pero te puedo contener. Y estuvo bien chingón esa parte, por cierto. Sí, no, eso es una peleotototota junto con la pelea de Madara y ¿cómo se llama este güey? El rival de Kakashi. ¿Gen? No. Ah. Güey, ya estoy viejo. Oye, ¿y sabes que esa madre es vieja también? Sí, pero bueno, es una super pelea, esa pelea de Sarutobi con Gai-sensei. Gai-sensei. Esa pelea y la de Gai-sensei con Madara en Shippuden, son las mejores peleas que han tenido esa serie, güey. Pero bueno, ahí están esos dos. Uno es toda sabiduría, toda paciencia, todo, o sea, un super maestro que viene siendo Sarutobi, y el otro es un viejo rabo verde. Pero que también la mueve. Pues le enseñó el Rasengan al Naruto. Uh-huh. Y hacer los contratos con los sapos. Oye, dice Sorcerer Z, la bisabuela de Shampoo de Ranma. Y en los juegos de pelea, Gen de Street Fighter. Sí, cierto, Gen de Street Fighter Alpha. Gen de Street Fighter, sí. Y también salió en el 1. No me acordaba que salió en el 1. Tiene razón, Sorcerer. Ahí está, muy bien. Ahí están esos dos. Y si hay chance, menciono otros. Bueno, yo voy a decir uno rápido. Bueno, no, sigue Mephisto. No, sigues tú. ¿Ah, sí? Te brincamos hace rato. Ah, bueno. Ah, ok. Tengo que mencionar a Batman, a Bruce Wayne, ya sea en The Dark Knight Returns o en Batman Beyond. Yo creo que Batman Beyond sería más apropiado, porque sigue siendo el mismo Batman, solamente ya no tiene esa vitalidad, pero sigue teniendo el cerebro magnífico para seguir protegiendo a la ciudad gótica por medio de Terry McGinnis. Uh-huh. Pues sigue desarrollando la tecnología, sigue desarrollando los químicos, sigue siendo ese estratega maravilloso. Sí. Y siempre tiene el ojo sobre el objetivo de una forma muy fría. Y al mismo tiempo aprende, como dijimos, cuando el maestro aprende también del alumno, a poder ya humanizarse un poco más por medio de Terry, ¿no? Cuando las cosas se ponen muy, muy apreturadas, muy culeras. Complicadas. Y bueno, incluso reflejan, ¿no? De que, esta vieja me jugó feo. Déjame te platico de Selina Kyle. Y otra persona real, que desde hace rato le dije que iba a mencionar a alguien que ya se había estirado la pata, lamentablemente. Pero sí, Christopher Lee, que fue también un super personaje del mundo del cine y de muchas cosas. Que fue con Dooku, fue Drácula. Fue el Señor de los Anillos es Saruman. Saruman, iba a decir Sauron, pero dije, no es Sauron, no. Es Saruman. El señor hizo películas en blanco y negro, güey. Sí, ajá. Hizo en blanco y negro. Trabajó en la inteligencia de la Fuerza Aérea Real durante la Segunda Guerra Mundial. Conoció al autor del Señor de los Anillos. Es pariente directo del autor de Sherlock Holmes también. Lo era. Todavía en sus 80 años, grabó un par de discos de heavy metal muy chidos. ¡Hala! Y encima de eso, creo que recibió reconocimientos por parte de unos fundadores de Black Sabbath. Y siguió, pues, actuando hasta el final, ¿no? Y como igual que Clint Eastwood, de repente un día dijeron, pues ya se fue el señor. Se fue de 93 años también. ¡Hola! ¿En el qué? ¿2015 creo se fue? Sí. No, ¿2015? Según yo sí. Sí, 2015. Sí. Ya van a ser 10 años que se nos fue. Pero sí, no, es un viejazo. Ahí está. Muy bien. Yo voy a cerrar rápido con uno que tengo que decir porque sí, tiene todos los años del mundo. No sé cuántos años tiene, pero tenía todos los años del mundo. Y al final trascendió con la fuerza. O sea que pues por ahí sigue de andar dándolo, dando lata. Uh-huh. No me acuerdo si ya he dicho de qué raza es, Pero bueno, es Yoda, el maestro Yoda, que es el maestro de quién sabe cuántos Jedi. Y todavía se alcanzó a pelear con ese vato que acabas de decir. Con The Doctor. Ajá, exactamente. Y la pelea que jamás pensé que iba a haber. Y fue increíble. Entonces, pues lo vimos dando chingazos, lo vimos siendo maestro, lo vimos, no sé, dando consejos, experiencia. Y la evolución, ¿no? También en cuanto a la marioneta que manejaba Frank Oz. Allá todo CGI un poquito más, pues, claro, ¿no? La forma en que es y las diferentes variantes también en el universo animado, etcétera. Pues Yoda, ¿no? Que el maestro de maestros, el maestro por excelencia, con mucha sabiduría. Y pues ahí está, y muy, muy poderoso, ¿no? Lo han, ¿cómo se dice? Lo han cuoteado, ¿cómo se dice? Parafraseado. Citado. Citado, gracias. Como dicen, no intentes. Haz o no haz, pero no intentes. Sí. Entonces, do or do not. Ajá. There is no way. Sí. Ajá. Y pues bueno, ahí está. Matrix salió Yoda. De eso. Yoda. Y sí. Pues obviamente va a haber muchos más, ¿no? Ya tenemos Instagram, pero va a haber muchísimo. ¿Traen alguno más que quieran mencionar así? Tipo Pacatelazo. Sí, digo, es que seguramente no lo conocen, pero porque ustedes no vieron o no creo que hayan visto esa serie, pero... De las series antiguas, o bueno, ya viejitas y que ahorita retomaron, hay un que espero que salga, no he terminado de ver la serie. Hay una maestra que se llama Genkai de Yu Yu Hakusho, que también es una anciana, casi casi como Roshi, pero no es pervertida. Igual es quien le ayuda a entrenar al protagonista y todo como cualquier maestro, ¿no? Muere en el anime. Pero bueno. Y el otro, que es ya de los más nuevos, que a lo mejor tampoco lo conocen porque mucha gente no siguió esa serie. De hecho, yo tengo pendiente la última temporada. Se llama Gran Torino, güey. Se llama. Es un nombre de héroe en la serie de Boku no Hero Academia, la Academia de Héroes. Sí. ¿Qué no les gustan esos animes? Tan chido. No. Entonces, es uno de los maestros. Llora mucho el prota. Sí. Es uno de los maestros del All for One, o All Might más bien. Sí sé quién es. Entonces, el de amarillo, ¿no? Sí, y ya sé que es el que... Que se para, trae traje como de Mega Man, güey. Algo así, nomás que amarillo, en lugar de ser celeste, azul. Entonces, sí, sé quién es. Entonces ahí les dejo esos dos, sobre todo porque me voy a tener que retirar ahorita. Bueno, vamos a ir cerrando. Entonces yo rápido nomás quería decirles el abuelo Simpson, pero creo que más viejo todavía... El señor Burns, güey, exacto, me leíste, exacto, justo. El señor Burns. No manches, o sea, ese vato también tiene todos los años del mundo, ¿no? Y es un personaje que nos gusta mucho. Toda la malicia. Sí, exacto. Toda la maldad, todo el veneno. Pero también se burlan de su senilidad, ¿o cómo se dice? Sí, de su vejez. Porque el vato de que, no sé, güey, intenta hacer algo que para cualquier mundo, porque la persona sería muy sencillo, este vato no puede, ¿no? Es como que se está muriendo por subir un escalón, güey, o, ¿sabes? O sea, se burlan mucho de eso y me encanta. Me encanta, porque tiene todo el poder, pero no es nada, pues. Cuando el líder lo va a bañar y le deja una esponja en la cabeza, sí, y todo, se ahoga, ¿no? O cuando le dicen que usted tiene todas las enfermedades del mundo, sí, soy, ¿cómo dijo? Inmortal o algo así. No, sí, cualquier resfriado lo podría matar. Inmortal. Bueno, no ha sobrevivido a las 13 puñaladas nada más, eso es lo único que no. Ah, sí, es cierto que lo congelaron. Cierto. Ya vamos en la 12, Ay, los Simpsons son la mamada, pero bueno, ok, está bien. Y traía otro más, pero ya se me olvidó. Pero bueno, yo creo que ahí le dejamos. Va a haber muchos más seguramente, pero era como para recordar. Dice, yo soy 60 que Sean Connery y Patrick Stewart. Sí, no, tú eres un chingo, pero bueno. Déjame nada más cerrar con, dije que no lo iba a decir, pero sí lo voy a decir. Tengo que decir al señor Miyagi, al menos que lo hayan dicho cuando no estaba. No lo dijimos, no. Miyagi-san, el señor Miyagi me cosas. Cuando lavo los carros siempre veo cómo hacer un encerado y una pulida bien hecha. Me gustó eso de la disciplina, de que pues de chiquillo las peleas son para partirse la madre y él pues, te dijo, es para defenderte, no es bueno lastimar a la gente, pero es importante que defiendas tu honor y pongas tu raya de una forma pues, profesional. y muchísimas frases de huele mal, cura bien, encerar, pulir. Y mi favorita es que nunca pongas, y con esto va a ser decir a consejos de viejazo de Okinawa, nunca pongas la pasión enfrente del principio, porque aunque ganes, pierdes. Órale. Entonces, ya. Besitos al señor Miyagi. Perfecto. Pues con esta frase, no hay nada, otra cosa que podemos decir. Con esta frase nos despedimos. Vámonos a rápido a las despedidas. Saludos y despedidas. Vámonos de bolón ping pong. Ay. Pues saludos a todos los que nos, a todos los meca escuchas y a todos los meca viewers, y a todos los mequetrefes que están por ahí también, que nos están viendo, oyendo en su modalidad de recalentado, uh-huh, como quiera. Saludo a todos ellos, un saludo a mi señora marida esposa, que de hecho me está esperando para ir a ver unos pendientes que tenemos aquí en la casa. Y pues un saludo a todos, ya saben que yo estoy grande porque tengo un corazón enorme. Eso, muy bien. Pero sí, saludos a todos, y ya. Perfecto. ¿Tú, Mefisto? Un saludo a mi Chucky mayor, que debería estar dormida, pero tuvo aquí un episodio. Un besito a mi esposita Betty, chica, al otro Chucky menor, a todos también, todos los que nos escucharon, al doctor Coloso, te extrañamos, ven, por favor, regresa. Vuelve. Toda la gente que estuvo en el chat, en especial a Fer, que él me pasa muchas de esas noticias y es mi insider ahí de repente. Y ya, pues denle like, denle subscribe y disfrute y propague el evangelio de esta cosa. Excelente, muy bien. Yo le quiero mandar un saludo a la señora Kabuto. Gracias que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémon que ya están bien rolados. A la gente del chat que estuvo por aquí, que estuvo el Tejón, estuvo Guillo, la Fanny Bebó, Paco Otro Nivel. Estuvo también por aquí el Sorcerer Z, por aquí anda todavía. Jorge Adrián Cruz, que nunca nos falla. Daggett anduvo por aquí, que quería que le entrara al Warzone y no lo haré ni al. ¿Cómo se llama la otra madre? Ay, no Fortnite. Me acuerdo. Esa madre Fortnite. Tampoco le voy a entrar, creo que no. Saludos a Marisela Goitia, jefita. Hola, mami. A Fernando Estrada. Y ya. Y en Facebook por ahí estuvo Paco Otro Nivel también. Armando Saldívar, que es el jefe. A el jefe. Francisco Mendoza. Saludos al buen Paco. Y al doctor Coloso, que estuvo por ahí también. A la gente, ya saben, escuchen los demás podcasts, hermanos. El otro viejillo es el viejillo del garage del tío Freak. El tío Freak ya está bien viejillo. Por cierto, saludos a ellos que no han grabado, no como otros. Entonces, saludos a la presa de Daggett, que ya grabó. Que Demones Podcast, que ya grabó. Al doctor Cos, a la podcastería. A Encode. Y si me faltó alguien, suscríbase a la gata gorda. Y rápido, rápido, rápido, nuestro patrocinador, que es Better Safe Seguros, cumplió años, el Panda. Cumpleaños ahora el 28 de enero. Felicidades al Panda. Y también cumplió años nuestro gran amigo, el compayo, alias Daniel o Dam, de Mundo Messenger. Cumplió años también el 28. Entonces, feliz cumpleaños a ambos. Que la pasen muchito. Les mandamos fuerte abrazo. Nos vamos a juntar en casa del Panda, por si puedes ir, Neto, también para que vayas. Me vas a decir, no puedo. Ya está comprometido aquí públicamente. No, pues no sé. ojalá puedas ir. Y saludos al Daniel también, que con él estoy armando el Messenger. Ya vamos en el 66, entonces lo voy a armar ahora este fin de semana, que es fin de semana largo, y se los enseño en el próximo episodio, que ya se debe poder parar el mono. Entonces, ¿cuántos son? ¿100? 100. ¿Y ya está vestido? No, apenas se van a empezar las cubiertas. De hecho, el 66 empieza una cubierta de una pierna. Entonces, por ahí vamos. Okay. Nice. Aquí se los voy a enseñar la próxima semana. Espero poderle dedicar ya, porque ya no me caben las piezas así sueltas. Tengo que ya unirlo. Y ya, gracias por habernos escuchado, gracias por acompañarnos, ya se han recalentado en vivo, por favor denle like, suscríbase, campanita, esas cosas que dicen los youtubers, vengan a escucharnos en vivo, todos los jueves en teoría, después de las 9 en teoría, y ya, ¿no? ¿Algo más, muchachos? No. Muy bien, pues gracias por habernos acompañado, nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! Bye. Vámonos.